Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor Fernández desde Estudio Anda 1 en A Coruña, y esta noche hablaremos de uno de los juegos independientes más destacados del año pasado. Esta noche analizamos Hellblade: Senua's Sacrifice. Y en el debate repetimos formato. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos a la vuelta de vacaciones, que es que hablaremos de las noticias más relevantes que nos hemos perdido durante ese tiempo. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hago aquí? Yo debería estar cazando bichos. A mi izquierda, señor Jorge, buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Como siempre, ya tenía ganas de traeros la actualidad. Y la verdad es que esta semana tuvimos así pocas noticias, pero interesantes. Así que estoy deseando comentároslas. Tenemos también a nuestro troll de Ascarna, señor Gaspar. Hi. Y por supuesto, nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. A los mandos de sonido, una vez más, señor David. Y la peli de Gary Oldman, instante más oscuro, y no me gustó, ¿vale? Lo siento. Bueno, pues ya sabéis, ponemos vuestro traje, pero deberíamos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, y aquí estamos preparados, resaca de SOTI. Resaca de SOTI en el programa de hoy, pero volvemos a la tónica habitual, actualidad, y por supuesto, no sin antes ver la encuesta que vamos a colocar en el programa de hoy, más que nada porque la encuesta de la semana pasada era precisamente el SOTI. Jorge, efectivamente, la encuesta de la semana pasada era el SOTI, la solucionamos, la dimos el resultado el propio día. Entonces, esta semana vamos con la nueva encuesta, y la nueva encuesta pregunta lo siguiente: ¿qué juegos o qué juego de comienzos de año os llama más? Y tenemos una lista bastante variada: Shadow of the Colossus, God of War, Yakuza 6, Bayonetta 1 y 2, Far Cry 5, Kirby Star Allies, Dark Souls Remastered, y también os damos la opción de otro, por si no estuviera el que a vosotros os llama más. Y por último, el mono cazoide está snifando Monster. Esa es la encuesta de hoy. Y bueno, el monocazoide que ha pasado el pegamento al Monster porque es más potente. Es más potente. Hombre, yo creo que es para disimular el olor de la jaula, porque empieza a oler ya a choto, empieza a oler a Caldo Frank. Porque David no lo saca nunca al mono. No, se joda. Es un mono. Me cae mal. Bueno, vamos a irnos con las noticias. Noticias de hoy. Sí, y hoy voy a empezar con algo que a mí me gusta mucho, que es el autobombo. Es el autobombo porque, bueno, hay que aprovechar que uno tiene un programa de radio para hablar de los juegos que hace. Entonces yo voy a comentar una noticia nueva, ¿no?, sobre el juego que estoy haciendo, el Super Retro Maker, un juego del que ya hablé aquí hace unas semanas, el año pasado, como quien dice, Y es que es un juego que es como Super Mario Maker, es la misma idea, ¿no? La idea de poder crear tus propios niveles, pero con jugabilidades inspiradas en los juegos clásicos de la NES, ¿no? Pues el jugabilidades parecidas a Mega Man, es un poco de esa inspiración, Mega Man, Metroid, esos juegos, ¿no? Pues este diciembre, no, este enero, estuvimos en el PAX, South en Estados Unidos. Y pudimos mostrar el juego por primera vez, la primera alfa jugable. Ya la, bueno, la gente la probó y tal. Y nos hemos sacado, bueno, una experiencia muy buena del tema. Y muy pronto vamos a empezar a, pues a hacer una beta cerrada con algunos jugadores que se han presentado voluntarios para ir probando el juego. Y bueno, yo no pude ir al PAX, ¿no? Pero me comentaron mis compañeros, me pareció muy interesante, porque cuando estaban probando el juego, sucedió una anécdota de unos tíos que descubrieron un bug que nosotros no habíamos descubierto, que era que estabas jugando y de repente el personaje se multiplicaba. Y igual aparecían 5 personajes en pantalla. Y de esos 5 personajes se manejaban todos a la vez con el mando. Entonces, cuando tú empujabas una bola o movías las físicas del juego, empezaba a haber destrucción total. Era una cosa muy flipante. Pues esos tíos, al final, según me comentaron, vinieron al día siguiente a intentar pasarse el juego aprovechando el bug exploit, a ver en cuánto tiempo se lo pasaban. Y se pasaron el fin de semana pues haciendo eso. En fin, nada, simplemente quería comentaros que muy pronto vamos a dar noticias interesantes, ¿no? Porque estamos preparando así una cosa un poco tocha y tal. Y bueno, pues aprovechando que está el programa de radio, pues poneros al tanto de los avances de este juego, porque muchos de vosotros me habéis preguntado por Twitter y por redes sociales, pues cómo íbamos. Pues muy pronto vamos a enseñar algunas cosillas nuevas y vamos a, bueno, a dar más fechas y cosas así. Así que eso, vamos con más noticias. Y vamos a hablar de Anthem. Anthem, ya sabéis, el videojuego de BioWare, el nuevo juego, que lo presentaron en el E3 pasado. Y al parecer, EA ha confirmado que este juego llegará en primavera de 2019. Yo la verdad es que no estaba muy al tanto de la fecha de salida de este juego, pero hay mucha gente que dice que este juego ha sufrido un retraso. Sin embargo, esta semana habló el CEO, el presidente de EA, Andrew Wilson, el señor que maneja una de las empresas más malvadas de la industria del videojuego, y él comentaba que no considera esto un retraso ante estas críticas, ¿no?, de la gente. Más que nada, porque el juego, aunque se está desarrollando en unos plazos correctos y tal, la idea es sacarlo pues cuando convenga a nivel de marketing, ¿no? El caso es que, al parecer, en la misma fecha que tenían planteada para lanzar este juego, pues iban a lanzar el Battlefield. Entonces, pues para que no se pisen, pues la idea es lanzarlos en fechas diferentes, evidentemente, porque son las dos grandes apuestas de esta empresa. Así que nada, EA, que al parecer esta semana, creo que fue, no estoy seguro si era el Wall Street Journal o algún periódico, alguna revista potente, la metieron en la lista de las empresas más odiadas de Estados Unidos, la quinta empresa más odiada. No recuerdo ahora muy bien cuál era la fuente, pero bueno, eso, que está en un ranking como la quinta empresa más odiada por los consumidores. A ver, tiene lógica lo del retraso, porque ya se ha filtrado por ahí que EA ya les ha dado el toque a BioWare de que si Anthem fracasa, el estudio se cierra. Y ellos habrán dicho, uy, vamos a pulirlo todo lo posible. Es un rumor, pero es un rumor que probablemente sea muy cierto. Y aquí lo hemos indicado, ¿vale? Y es más, yo creo que va a separar Battlefield de Anthem, no para que no choquen, sino para que tengan tiempo, para ver cuando llegan a vender, para así poder chapar los dos estudios. A mí me hace gracia lo que comenta Jorge, porque si os fijáis, siempre que ha lanzado dos juegos tan pegados, al final se acaban pisando. Pasó con Battlefield 1 y el Titanfall 2. Titanfall 2 acabó esmagado, ni Dios se acordó de él. Yo quiero hacer aquí una especie de prueba, ¿vale? Una autoprueba que anuncio aquí. ¡La prueba! Bueno, se puede calificar así. Yo no pienso comprar más un juego de A. Me comprometo a no comprar más un puto juego de A. Si quieres nuevo Dragon Age, les den por culo. Ni un Mass Effect. ni un Dragon Age. hasta que no salgan, se claro, compromete. Claro, cuando salgan, pues ya los compro. Está la letra pequeña, ¿vale? Salvo. Y este, si sale bueno, tampoco vas a comprar. No, este me da exactamente igual. Aunque tenga modo campaña chulo. A ver, puedo intentarlo y fallar, lógicamente, soy humano, ¿vale? Intención es no comprar más un juego de era durante bastante tiempo. A ver, ¿vale? David, tu intención, ya vas matizando, tu intención es no comprar un FIFA hasta que salga un juego que te mole. Y cuando salga un juego que te mole, lo comprarás y dirás, ups. Ah, pero te puedo dar la pasta y me lo compras. Ah, no, pero sí. El dinero es tuyo. Pero, ¿qué iba a decir, Oscar? Te iba a decir una cosa y se me ha olvidado. Realmente tú dices, joder, Dragon Age. ¿Pero tú crees realmente que los últimos Dragon Age, Oscar, merecieron la pena? Yo aún no tengo Inquisition y ni tengo ganas de tenerlo. Tampoco, así que, yo... Siguiendo con el hilo de lo que están comentando David y Gaspar, yo creo que Electronic Arts es el sepulturero, el cementerio son sus oficinas, Anthem va a ser la enfermedad y el cadáver es BioWare. Y así pues se va a unir otro al pozo ese de mierda que tiene ahí Electronic Arts junto con otras grandes empresas. ¿Y quién es la moraleja? La moraleja es que ya sabemos lo que tenemos que hacer los usuarios con lo que viene de Electronic Arts. Vale, pues yo declaro aquí, en este medio de comunicación con tanta difusión, mi rebeldía frente a EA. Hasta que llegue algo que te interese. Como si sale mañana, si te interesa. Claro, si me interesa, claro, tampoco soy tonto. Pero aguanta. Vaya puta mierda. Aguanta un poquito, al menos un mes o algo así, ¿no? Un mes podría aguantar, sí. Ay, muy bien, thank. Espera, en realidad... Yo llevo aguantando un año sin comprarle a Electronic Arts, algo menos, desde que salió Andrómeda. Yo no les he comprado nada porque no ha salido nada que me interesara, ya antes de Andrómeda. Bueno, yo compré Andrómeda para PS4 por 23 euros. Yo es que estoy esperando ver Andrómeda. Ya fallaste. Yo estoy esperando ver Andrómeda a 9.90 en PC, hasta entonces no creo que lo compre, y ya me arriesgo mucho. Bueno, vamos a seguir y vamos a hablar de otro juego que este sí se retrasa con todas las de la ley, que es el Red Dead Redemption 2. Al parecer, Rockstar ha anunciado que el juego, que estaba previsto para primavera de este año, pues saldrá finalmente el 26 de octubre. 26 de octubre, que ya no es primavera, hay que esperar un poco más. Joder, de hecho, es la campaña navideña ya, esa campaña navideña. De hecho, hay que decir una cosa, este juego va a pulverizar a la competencia en la campaña navideña. Es decir, ha jodido a casi todas las compañías. Que salga este juego en seguramente menos a Nintendo y poco más. Ha jodido a casi todos, vaya. Bueno, el caso es que, según comentan, lo dicen sin tapujos, necesitan más tiempo para terminar el juego, así que no lo pueden sacar y han pedido disculpas a los jugadores que lo esperaban con ahínco. Porque no va a poder ser hasta finales de año. Y también, bueno, han anunciado, y esto es lo interesante, que van a ofrecer más información sobre el juego en las próximas semanas. Es decir, se puede entender que es muy posible que en las próximas semanas pues nos enseñen algo del juego en movimiento. Y eso estaría muy bien. Porque desde aquel tráiler pues no sabemos nada. Yo me comprometo, hasta que no salga Red Dead Redemption 2, no le compro nada a Rockstar. Yo tampoco, va, venga. Sí, ya le compraste esta semana. ¿A Rockstar? No, hombre, esto es un Humble con juegos de Rockstar. Eso no vale, eso es un pavo. Esos son juegos ya repetidos. No, pero los compró. Ah, bueno, pero fue esta semana, o sea, es pasado. ¿Pero qué pasa? ¿Que es efecto retroactivo? No, eso es pasado. Pero lo ha comprado. Yo digo a partir del programa. No, bueno, pero esta semana no cuenta. Pero a partir de ahora mismo. No, a partir de cuando digo la frase. Hace 10 años le compré juegos a Rockstar también. Si te has comprado ahora el pack y ya no quedan juegos que comprarte de Rockstar porque ya los tienes todos, ¿qué cojones vas a comprar de Rockstar? Pero esa es la. La gracia era esa. Si lanzan GTA 5 en Beach. Pero como es un juego del pasado, aunque lo comprara en el futuro, tampoco cuenta. Es trampa, tío, lo sabes. Estás tergiversando la normativa. No te jodas. ¿Qué iba a decir? Yo voy a decir una cosa, pero si quiere hablar Jorge puede hablar, ¿eh? No, coméntalo. Yo iba a decir lo siguiente. No sé si Rockstar es muy dada a retrasos. Rockstar suele decir, este juego sale esta fecha, y no se suele retrasar, que yo sepa. A lo mejor me estoy equivocando. Es raro esto. Pero también os digo otra cosa. Rockstar puede tomar el tiempo que le salga de abajo, porque sus juegos son juegazos, todos. Así pues que sí. Si hace falta tiempo, yo se lo doy, soy generoso. Yo solo tengo curiosidad por saber qué juegos caerán en el mes de noviembre para chocar con este bicho. Pues mira, Anthem podría ser ya uno. No, hombre, estamos hablando pero de el Battlefield. Tú estás atendiendo el programa. Pero el Battlefield nuevo va a salir a finales de año, seguramente. Claro, sí. A ver, se puede chocar con Call of Duty, se puede chocar con No, alguno, perdón, de Sony. No, un Call of Duty puede chocar con... vamos a ver, yo no creo ni que Battlefield y Call of Duty vayan a competir FIFA, por la misma... Yo imagino que algún juego de Sony puede caer por esa fecha y de Nintendo caerá algo gordo seguro también. Da igual, tío, es una fecha en la que hay que sacar. A Call of Duty no lo mueve ni Dios de sus ventas. Bueno, el caso es que, ya hablando de este juego, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas. Es una cosa que se me olvidó comentar el día del SOTY, pero realmente, si tengo que apostar por un juego más esperado, que sé que va a salir este año, es este. Pues que eso ya no vale, este juego, ese programa lo hicimos la semana pasada. Pero claro, yo hablé de un juego que no se sabía la fecha, que es el Cyberpunk, pero yo pensaba, bueno, pues se va a hacer. Pero el caso es, lo que quiero decir es que está ese nivel de juego esperado para mí, vaya. Más que nada porque a mí en la primera parte me había gustado mucho. Me pareció el juego del oeste que mejor representaba la estética western y las historias western, los clichés western. Incluso para mí hay una serie de juegos que en ese sentido son bastante buenos. Otro era el Call of Juarez Advancing Blood, que ese juego está de puta madre y representa muy bien lo que es un western y tal. Y a mí me parece impresionante, la verdad, lo que han enseñado, sobre todo si recordamos las posibilidades que tenía el mundo del primer Redemption, que podías hacer muchas cosas y además era un mundo muy rico y movimiento y muy vivo y tal, pues ver eso multiplicado en este, a mí es que me parece acojonante. La verdad es que no sé si lo pillaré todavía esta segunda parte, pero yo estoy un poco, desencantado con los juegos de Rockstar en la medida en que, joder, en que últimamente se me hacen muy, muy tira para adelante. Quiero decir, las misiones se me hacen súper fáciles. De hecho, hace nada me acabé de GTA V y se me hizo tiradísimo el juego. Luego, el dinero no lo usas para nada porque te dan de todo en todas partes. No sé, la verdad es que me pareció una experiencia un poco desmejorada, sinceramente, con respecto a los recuerdos que yo tenía de juegos de Rockstar en general. Y no sé qué esperarme de este juego, la verdad, no sé si pillarlo o no todavía. Yo tengo la esperanza de que Rockstar le saque juguito a One X o a PS4 Pro. Porque si alguien puede hacer una cosa impresionante con ellas, es Rockstar. Que va, le va a sacar juego a Switch, bueno, no lo va a leer. Con Pro no tanto. Pero iba a decir, a ver, yo veo normal. Estás juzgando a Rockstar por GTA V cuando GTA V es un add-on de GTA Online. Madre mía. Y eso lo dices porque te encantó GTA V cuando lo jugaste. Eso lo digo porque las ventas de GTA se mantienen y las utilizaciones caen por GTA Online. ¿Y qué? Pero, ¿qué pasa con eso? O sea, lo gordo y lo que le da pasta a Rockstar es GTA Online. Ahora, pero el juego... GTA 5 el juego es la excusa que dijeron años, tío. Que colaron de campaña. Está muy bien que mantengan el online vivo. Claro, no, pero, la idea es que precisamente con hablar a Rockstar, ¿no? Que su idea de mantener sus juegos era esa. Es decir, crear un servicio a partir del juego tal. Lo que habrá que ver es si incluyen las medidas de micropago más agresivas, tipo loot boxes y tal, ¿eh? Es que el tema es que GTA 5 incluso a día de hoy se sigue vendiendo. Sí, es de los juegos más vendidos en navidades. Claro, pero se vende por el tema del online, seguro. Y de los más vendidos de la historia. Hay mucha gente, yo qué sé, te muevo por ejemplo mis sobrinos, que le dieron una PS4. ¿Y qué juego querían con PS4? Me la suda los regales. Yo quiero GTA 5 sí o sí. Que ya lleva, bueno, creo que lleva 70 millones de copias. Yo creo que la gente lo compra para PC, para Play 3, para 360, luego lo va a comprar para Play 4, lo compra para One que no lo tenga. Pero lo compro otra vez para PC para tenerlo dos veces, yo no lo entiendo. Volviendo a lo que decía Víctor. Es que 70 millones de copias. Volviendo a lo que decía Víctor, yo diferencio entre los GTA y los Red Dead. O sea, yo creo que con GTA se atiende a una cosa un poco más llevadera. Y creo que con Red Dead Redemption se va a ser un poco más fiel al juego original. Es mi esperanza, al menos. Con lo cual. No, ojalá, pues estaría ojalá, bastante bien. Y de todos modos, también, pues, queda una última incógnita. Que bueno, es incógnita, es decir, de momento no se ha comentado nada al respecto. Es sobre si existirá esta vez con esta saga una versión PC. No existió de la primera entrega. Rockstar sí que es verdad que está sacando sus juegos en PC. Los GTA los ha ido sacando. Incluso el 5 lo sacó tiempo después. Todos recordáis que de lanzamiento no estaba disponible en PC. Bueno, pero también en la época de Red Dead Redemption salía todo en PC, sí. Hasta que Red Dead Redemption se quedó en consolas. Un momento, por favor, pero déjame acabar la exposición, joder. A ver, lo que quiero decir es que no salió dos meses más tarde, salió más de un año más tarde. No sé si dos años o una cosa salió, así. Salió, creo que junto a las versiones un poquito más tarde. Sí, sí, la versión FPS, David, la versión que podías jugar en primera persona y tal. Sí, sí. Por eso digo que a lo mejor, quiero decir, mismo cuando salió el GTA V en consolas, se dijo, no creo que lo lancemos en PC, y lo comentaron ellos y al final sí que lo lanzaron, ¿no? Con respecto a eso, además, hay que decir que GTA V sigue siendo uno de los juegos más vendidos de PC mes a mes. Es decir, en los rankings siempre está GTA V, en los tres primeros. Por eso, yo creo que es un dinero jugoso que, bueno, me parece interesante, ¿no? Bueno, pero es una versión que hay que hacer. Sí. Y GTA siempre ha tenido problemas en su lanzamiento en PC, ¿yo? De rendimiento. Si comparamos las ventas de PC con las de consolas, pues no hay color. Yo creo que si lo lanzan, lo lanzarán estilo GTA 5 tiempo después. A ver, es que es evidente. O sea, ya tiempo después. Yo es que ya lo doy por hecho. Yo siempre lo he dicho, Rockstar le tiene mucho miedo a la piratería. Mucho miedo a la piratería. Siempre. Y también son unos tíos que cuando quieren lanzar un juego, quieren lanzarlo bien. Ya sé que esto a lo mejor es una frase, una afirmación no de todo correcta, porque GTA 3 fue un desastre en PC en su momento. Y GTA 4, y GTA 4 era, no sé, era GTA 4 2 y medio, no 4. Pero GTA 5 fue una grandísima conversión a PC, eso sí que lo fue. Sí, hombre, también se tomaron su tiempo. Bueno, pero me da igual, fue una buena conversión, tío. El caso es que llegó. Y el tema de Red Dead Redemption fue muy extraño porque no salió en PC. Yo creo que hay un motivo de fondo que no quieren decir y es un poco la maldición de Rockstar. Creo que fue un caso excepcional que confirma la regla, ¿no? Que Rockstar siempre lanza sus juegos en PC aunque tarden en llegar. A ver, si no me equivoco, Rockstar se divide en varios estudios. No recuerdo estudio exacto que hiciera. Quisiera Red Dead Redemption, me parece, pero ese estudio creo que no le gusta a PC. Me pareció leerlo en algún momento. Vamos a ver. Es que realmente es el único juego que no está en PC de Rockstar. O sea, no es una coña. Pero que no le guste no quiere decir nada, Gaspar. No, estos son negocios, que tío. Que no quisieron sacarlo en PC directamente, el estudio se negó para hacer la conversión para PC. Pero pues contratas a los becarios o el estudio CD de Rockstar. Pero, ¿te acuerdas? Otra persona que se negó a hacer Resident Evil 4 en PS2. No lo voy a hacer por mis cojones, vale. Pues te vas de Capcom y lo hacemos nosotros. Y él no lo hizo. No lo hizo, pero se hizo. Lo que no hizo fue cortarse la cabeza. Mira, aquí lo que importa, yo soy el director, el directivo de Rockstar y el hombre de los billetes. Y digo, oye, no lo quiero hacer porque van contra mi religión a hacer juegos para PC. Y digo, muy bien, pues no te preocupes, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer otro. Pero yo no sé cómo funciona Rockstar. Igual Rockstar tiene por norma que los estudios deciden dónde salen sus juegos. A ver, Gaspi, bueno, es que a mí una empresa tan seria como Rockstar no puede ser que alguien diga, oye, que no nos gusta trabajar en PC, no la vamos a hacer. Habrá un pero motivo Rockstar de fondo nada en billetes, no si le dirán, no quieres sacar un PC, bueno, pero vamos igual, vete haciendo otra cosa. Vamos a ver, Gaspi, si tú tienes la posibilidad, imagina el caso de GTA V, lo que ha dicho Jorge, GTA V en PC sigue vendiendo mes a mes, cada año. Sí. ¿Vas a decir que se van a privar de esa posibilidad? ¿En serio? Pues si privaron con Red Dead Redemption. Vamos a ver, pero es el único juego de Rockstar, Red Dead Redemption, que no está en PC. El único. Porque están todos. Está el Bully, están los GTA, está el L.A. Noir. Creo que Table Tennis no salió en PC. No salió Table Tennis. Los de Tennis no salieron en PC. No, pues bueno, Manhunt pues no. Está también. Manhunt también está y el 2, que es la mejor versión. Los Table Tennis, por ejemplo, no están en PC. Okay. Pero Manhunt 2... Pues vamos a decir que el 90% no de los Steam, juegos... No, pero se lanzó una versión retail en Rusia. La rusa. Y sin censura, sí. Que es mi objeto preciado, lo quiero. Pero esa versión estará en Steam. No está el 1 en Steam. El 1 sí, pero Steam porque ese juego no se puede vender en el mercado americano ni en el europeo. Ni censurado. Pero... No. Esa versión, a ver, censurado sí se podría vender. Claro. Eso no me explico por qué no está en Steam. Porque no subieron la versión con de censura. Wii, por ejemplo. Eso no lo entiendo. Pero sí hay Manhunt 2 para PC. Eso lo tengo clarísimo, ¿eh? No sé. Bueno, y vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de Sony, porque Kaz Hirai dejará de ser el director ejecutivo de la compañía. Y esto, yo cuando leí el titular dije, hostia, lo han echado. Pues qué raro, ¿no? Sony, buenos resultados, le está yendo bien. ¿Por qué van a cambiar de director ejecutivo? Pero todo encaja cuando lees la noticia, evidentemente, y es que, al parecer, a su propia petición, quiere dejar ese puesto para ser el presidente del consejo de administración de la empresa, que es todavía más. Es más que eso. Maravilloso. O sea, es como ser el papa en Sony, ¿no? Y, bueno, al parecer, a partir del próximo año fiscal, que es creo que mayo, es marzo, mayo... Bueno, es en primavera, verano. Pues, a partir de ese momento, dejará de ser el CEO de Sony y su puesto lo ocupará Kenichiro Yoshida, que es el actual director de finanzas. Y bueno, estas son noticias pues de puestos, de empleos y tal, pero, ojo, son puestos muy determinantes a la hora de las políticas de una compañía. Lo hemos visto en Nintendo, el cambio de presidente en Nintendo fue muy determinante, hubo un cambio de políticas bastante radical, y veremos pues qué pasa con Sony, ¿no? Pero seguirá ganando un pastizal brutal cada mes, ¿eh? O sea, por supuesto. No habrá ningún problema, no te preocupes. Y aparte podrá llegar al consejo de administración y decir, ¡Isus Racer! ¡Race! ¡Racer! Pero ojo, es eso. Y la harán, y la harán. A ver, ganar, va a ganar mucha más pasta, porque ser presidente del Consejo de Administración es más, es todavía más. Ese tío ha pasado por todos lados, ¿eh? Sony. Sí, sí. Dirigió varias divisiones de Sony. Empezó en audio, en música. Creo que estuvo también en la de cine. Sí, y luego pasó a Entertainment, que es el videojuegos, y creo que Entertainment también es cine, o sea, engloba videojuegos y cine. Lo nombraron director ejecutivo de la compañía y ahora presidente de la Junta del Consejo de Administración, ¿no? ¿No te parece que Hajime un japonés atractivo? A mí no, no me parece atractivo. Me parece... O sea, como una planta. Si tuviera que escoger un japonés atractivo, pues... La verdad es que no lo sé. Sería de videojuegos, Y de Kojima es atractivo. Lo que pasa es que es muy pequeñito. Tío, sí, por Dios. Pero es atractivo. A ver, estamos hablando de atractivo masculino. Viste bien. Pero estoy bien, ¿viste? Eso es. Qué superficial eres, joder. Da atractivo. O sea, que si visto bien, me vas a follar. Hombre, David, la ropa es determinante para ciertas cosas. Es atractivo. Pero, muchas veces. A ver, Kajira siempre me pareció un japonés diferente al resto. Es un japonés bello. Takagi tiene una cara con mucha personalidad. Sí. Y no sé, lo digo en serio. Me pareció un tío. Y sale en South Park dándose de hostias con Bill Gates. Sí, sí, sí que sale, ¿eh? Es verídico. Sí. Y se dan de hostias y se empiezan a matar y tal. Pues te digo una cosa, a mí si me sacasen en su hogar me sentiría muy orgulloso. Independientemente de la situación, ¿eh? No, no iba a decir nada. Ah, pensé que querías decir algo, Oscar. Pero ¿A ti quién te gusta? A mí me gusta Kutaragi, ese tío sí que sabía repartir. ¿No te gusta Chris Lesnitsky? ¿No te parece atractivo? Así rubio y tal. No, a mí me gusta más su novia. ¿A Petit Nevoya? Sí, la ex productora de los Assassin's Creed. Ah, por culo, pero si no haces eso, ¿no? Por culo. No juegues conmigo así, joder. Perdón, Víctor, te tiré una goma. Jódete, cabrón. Bueno, y vamos ahora con la sección de las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esa sección en la que vosotros nos enviáis las noticias que a lo mejor no están en el punto de mira de la prensa, del videojuego, no se habla tanto de ellas, pero que son importantes. Y de esta manera pues conformamos pues una especie de foro de debate para hablar pues de temas que al final a gran parte de nosotros nos interesan. Y vamos a empezar con una noticia que no pude comentar en su día porque, bueno, tenía muchas noticias encima, nos pillaron las vacaciones y tal. Y es la que nos mandó Simón, alias Mr. Harto, que dice dice lo siguiente. Espero que esta noticia sea de interés para tu sección y me despido agradeciendo al equipo de Complejo Holanda vuestra dedicación y trabajo a la hora de darnos interminables horas de entretenimiento. Bueno, en este caso, Simón pues nos hizo un resumen muy, muy amplio de la noticia. Voy a intentar resumirla. Y habla de Sonic 3D. Sonic 3D, una de las bestias negras del Complejo Holanda, uno de nuestros mayores enemigos. Juego decepcionante y pocho, mire, donde los haya. A mí me gustó, coño, no sé. Excepto para David, que para David fue un juegazo. pero para es un juego futurista. Te sí. Mostraba el futuro de Sonic. Por cierto, os iba a decir. Sí, es verdad. En el recopilatorio este de Mega Drive, de Classic Collection, ¿vale? Está el Sonic 3D. El Sonic 3D. Sonic 3D, ¿vale? Es para vosotros. Recordar hablar con propiedad cuando hablemos, bueno, de Sonic. El caso es que, al parecer, John Barton, que es el fundador de Traveller's Tales, la compañía que hizo este juego, ha estado trabajando en una versión del juego que corrige detalles, problemas que tenía el original. Ya sabéis que, bueno, este título a algunos de nosotros en Complejo Holanda no nos gusta. Supuso una gran decepción por el cambio jugable. Pero es que, en parte, una de las cosas que le hacía a este juego tan malo era la jugabilidad, que era muy dura. Era una jugabilidad muy poco cómoda, ¿no?, para el jugador. Al parecer, el parche que está diseñando John Barton corrige detalles como la inercia del personaje, que era un grandísimo problema, era muy pocha, era un problema muy gordo de este juego. Añade un selector de niveles, añade Super Sonic, añade el guardado mediante password, que eso, la verdad, a este juego le hacía falta un guardado. Y bueno, pues lo añade. Y en definitiva, pues es una versión que puede que haga este juego medianamente potable. Y bueno, para David lo haría juegazo. Para David lo había jugado. Ya sería perfecto. Sería perfecto este juego. Bueno, el caso es que la nota positiva es que al haber sido su empresa, él posee el código fuente del juego y posee todo el material gráfico original, o sea, no tiene que andar haciendo cosas raras como hacen muchos modders que cogen juegos antiguos e intentan hacer hacks y tal. Por lo que el resultado es casi oficial. No es oficial de Sega, pero es oficial del tío que dirigía la empresa que hizo el juego original. Bueno, pues ha lanzado este primer parche beta y según nos comenta Simón en la noticia, se puede jugar tanto en emulador como en la propia Mega Drive. Si grabásemos ese juego en una placa de cartucho de Mega Drive, podríamos correrlo en nuestra Sega Mega Drive. Y por último, Simón nos añade un detalle muy interesante, porque John Barton, que tiene su canal de YouTube y tal, ha confirmado que efectivamente se podía acceder al menú de selección de nivel golpeando el cartucho, que es una historia que contamos aquí. Y al parecer eso tenía un sentido. Él grabó un vídeo en YouTube explicando cómo funcionaba esto, pero tenía que ver con una especie de menú de debug para los desarrolladores. Os recomiendo que veáis el vídeo está en inglés, no lo pude ver entero, ¿no? Pero explica con todo lujo de detalles el porqué de este error y que efectivamente tú puedes coger el cartucho, le das una hostia al cartucho mientras estás jugando y te manda al menú de selección de nivel, que es un detalle muy bueno. Así que nada, muchas gracias Simón por la noticia y comentad lo que queráis ahora. Vale, quería comentar un par de cosas. Primero, vamos a ver, hay una cosa innegable, que es que Sonic 3D es una mierda de juego, pero tal y como expliqué en la mierda, vale. Pero hay una cosa que es totalmente cierta, y es que tecnológicamente ese juego estaba tremendamente avanzado. Y esto no es ninguna broma. Es decir, las cosas que se hicieron, y lo sé sobre todo porque me lo comentó mi amigo Javi, ¿no? El programador, mi compañero de trabajo, que me comentaba que se hicieron cosas en ese juego que eran, vamos, prácticamente imposibles, ¿no? En una Mega Drive. Y este tío es precisamente un grandísimo ingeniero. ¿Qué pasa? Lo que falla en Sonic 3D no es tecnológicamente el juego, es que el diseño de juego es una basura y entonces es un juego aburrido y que marea. Y sobre todo por el tema de la inercia, lo de mareo y tal. Pero hombre, a la ver... La cámara, si... también están corrigiendo esos detalles, lo de la cámara y tal. Independientemente de eso, pues hombre, es una noticia muy de tener en cuenta que primero, lo que el tema de parche y luego que se confirme la leyenda que esparcimos aquí en Complejo Anda, lo del golpe en el cartucho para entrar en modo debug. Es totalmente verídico y lo podéis comprobar en vuestra casa con vuestro Sony TRC. Metéis el juego, jugáis un rato. Nosotros lo hacíamos durante la intro, solíamos hacerlo. No, pero el tío tiene un vídeo donde lo hace y el tío lo enseña cómo lo hace durante el juego. Le da un golpecito al cartucho enchufado y tal. Y ya está, ya funciona. Yo es que tengo la versión remastered perfeccionada de Saturn. ¿Cómo ha accedido al debug mode en Saturn? Golpeo el CD. Te jodes. Le das una patada a la Saturn y levantas la tapa y le das y pones el dedo. No, eso funciona en Mega Drive. Bueno, David, tengo que decir una cosa. Tienes la versión de Saturn, que la versión de Saturn no es tan trospide y asquerosa, evidentemente, como la versión de Mega Drive. La versión de Saturn lo único que cambia es que los niveles bonus son diferentes. Y no marea tanto porque el frame rate es un poco más estable. Sí, pero sí, básicamente es eso, pero vamos. No te da ganas de vomitar el juego. Eso es un punto muy a tener en cuenta. Ya sabéis que yo no soy un experto en Sonic. Me gusta el personaje, me gustan sus juegos clásicos, pero a mí Sonic 3D me pareció muy curioso. Yo lo disfruté, de verdad, ¿eh? No os estoy tocando los huevos. A mí fue un juego que me gustó y acabé con cierto gusto. Pero, en fin. nos acabamos odiamos. Varias veces, pero lo odiamos. A ver, nos acabamos varias veces porque en esa época o te lo acababas o no jugabas. Y se acababan de gastar 10.000 pelas en comprarte un videojuego y decías, joder, bueno, tengo que jugarlo aunque no me guste. ¿Por qué sean 12.000 pelas o algo así? Sí, era más caro. Yo en su día fue un juego por el cual envidié mucho a la gente con Mega Drive. Sí, no, hostia, sí, sí, sí. Entonces, cuando se confirmó para Saturn, dije, hostia, pues esta va a ser la mía. ¿Verdad? Lo único bueno de Sonic 3D es que en aquella época la promo en, por ejemplo, revistas como La Hobby era una página con estas 3D de azul y rojo. Sí. Y unas gafas y podías ahí ver como la tal 3D. No, es lo único bueno que ha tenido que ver con este juego. La idea era que tú pusieses un papelote delante de la tele y las gafitas o no sé qué mierda. No, simplemente con la propia revista te ponías revista, las gafas. Sí. Ah, vale. Recuerda esas gafas con una lente entre comillas roja y otra azul. Pero ¿sabes qué hice yo con eso? Como yo tenía envidia, dije, lo rompí con ira. A tomar por culo fuera, no lo quiero. Pues era lo único bueno relacionado con ese juego. Sí, bueno. Esa tecnología estaba muy de moda cuando en los 90. Yo me acuerdo que yo tenía un tema de dinosaurios Yo creo que era un álbum de cromos o tal o algo así, que venía con las gafas esas y las gafas tenían forma de dinosaurio. Era muy curioso. Y podías ver un dinosaurio así como que sobresalía y decías, hostia, acojonante, me va a comer. Es así de colores raros, pero me va a comer seguro. Y estaba muy bien. Y a veces hay que decir que no se veía muy bien. No, a veces el efecto era una mierda, pero bueno. Pero bueno, te ilusionaba, decías, claro. 3D, 3D. Bueno, exacto. Pues eso. Y bueno, pues este juego, a ver, bueno... Y luego, espera un momento, Jorge, quiero concluir ese tema. Y luego, pues siempre había una madre, ¿no? Que te decía, quítate eso que te va a hacer daño a la vista. No, te vas a quedar miope. Y entonces sí. Decías, lo veías, ¿no? Y decías, pero no puede ser mucho rato que me puedo quedar ciego. Es así, ¿no? No, si yo fuese por consejos de mi madre, también estaría ciego, pero por otros motivos. ¿Qué vas a decir? Que lo malo de esas gafas es que no valían para el porno del Plus. Ah, yo lo decía por tener la mirada pegada en la tele, no lo decía por otra cosa. Ah, no, a ver, en aquella época se probaba muchas cosas para ver, sí. Descodificar el Plus y las ¿Y gafas tú no lo, valen. Lo intentaste, ¿no? ¿Y dónde leíste eso? ¿El foro de Mary? No, eso yo no lo intenté, se me acaba de ocurrir ahora. Lástima que no hubieran valido para eso. De aquella no existía el foro de Mary, no existían los foros. Pero mira, yo es que tenía el Plus, el foro pagaban, así que no tenía problemas. Yo, cuando veía las pelis descodificadas pornográficas, me encontraba mucho y veía cosas. Me comía cosas, ¿vale? Veía figuras. Conseguí concentrarme mucho de luz. No, a ver. Y discernía cosas. A ver, estaba codificado, pero se podían distinguir cosas. Y cuando sí. De repente tú distinguías una teta, ala, me voy al baño y a tomar por Hombre, culo, ya acabo. Bueno, mejor no nos Es que más no se podía. Vamos a continuar. Eso es otro programa diferente. Sí, ¿vale? Esto... Algún día lo haremos. Sí. Pero no aquí. Bueno, y vamos con otra noticia de los oyentes y vamos a hablar de una noticia que nos mandó Francisco Huertas, también antes de vacaciones, pues nos había quedado en el tintero, y que es, que al parecer, durante el lanzamiento del Doom VFR, el juego de realidad virtual de Doom, pues no permitía el uso de las Oculus Rift, este juego. Era un problema que tuvo durante unas horas y luego recibió un parche y se lo arreglaron, ¿no? Pero mucha gente pues empezó a tener teorías extrañas de que a lo mejor era que tenía algo que ver con el conflicto de ZeniMax y todo esto. Bueno, el caso es que Francisco nos dice lo siguiente. Hola, me he animado a mandaros esta noticia, la salida de Doom VFR para VR, sobre todo porque le dais... poca cancha a la VR. Supongo que no tenéis ningún cacharro VR. Bueno, David tiene uno. Sí. David tiene de uno. Hecho, que analizamos el Arkham VR. Efectivamente. Bueno, dice, la verdad es que cada vez hay mejor catálogo para VR. Yo ya tengo más del que puedo jugar y este Doom es perfecto para que por fin se vea que se están haciendo cosas, ya que tiene nombre en los juegos más clásicos. Como veis... bueno, nos pregunta, ¿cómo veis vosotros la cosa? ¿Seguís escépticos? Yo sigo disfrutando de los juegos en VR. Ahora que ya soy capaz de jugar varias horas en modo libre, mucho mejor. Y este Doom VFR va a caer fijo. Un saludo. Bueno, gracias Francisco por animarte a escribirnos. Y bueno, voy a empezar yo sobre el tema de VR. A ver, yo es que creo que los juegos de VR, tal como están planteados hoy en día, no son para mí. Porque no, yo creo que no profundizan lo suficiente en el VR. A mí me gustan... Le veo mucho potencial para los simuladores. Es algo que siempre comento aquí. Los simuladores yo creo que en VR es una experiencia superior. Pero todo lo demás, yo creo que nadie ha dado todavía con la tecla para hacer un buen juego de VR y que realmente sea es el punto a favor más allá de la anécdota de las gafas y tal. Comentaba yo, Romero, en una entrevista que el problema de la VR actualmente es que de momento... La experiencia es estática, es decir, tú estás sentado y estás esperando que el movimiento pues lo haga el jugador automáticamente a través de botones y todo eso, y es una experiencia muy pasiva. Cuando la VR, pues a lo mejor en los sueños más húmedos de los amantes de la VR, es una experiencia más activa, ¿no? Que tú realmente, tus acciones corporales, pues tengan influencia dentro del juego. Entonces, hasta ahora, pues es complicado, ¿no? Porque eso requiere mucho espacio, requiere sistemas con baterías propias, etcétera. Entonces, comentaba que lo veía muy difícil. Y yo, por el momento, lo veo difícil, pero no solo por esa cuestión, sino por la cuestión de precio, ¿no? Mientras sean productos que realmente son tan caros e inaccesibles para muchas personas, es imposible que las compañías de videojuegos se pongan a exprimirse los sesos y hacer juegos de calidad. A mí es algo que de momento, y no creo que tampoco en el futuro me interese demasiado. Está bien para probarlo y para mí, para probarlo y ver qué tal es, pero no es algo que me llame especialmente la atención, la verdad. Me interesa cero. Bueno, yo lo tengo. Y debo decir que el problema que tienes es que es una carencia de catálogo sustancioso. Simplemente. Hay juegos, sí que los hay, pero creo que no son suficiente catálogo para llamar la atención a la gente de manera masiva, ¿no? Entonces, al final, pues eso supongo que será su condena a largo plazo, ¿no? Bueno, y vamos con la ya última noticia de los oyentes, antes de la noticia de la semana, que nos la envía Rubén Carmona, y esta ya es más actual. Y nos dice: buenos días, Jorge, al resto del plantel. Vi esta noticia y me dejó loco. No sé si lo conocéis, es una aplicación en desarrollo llamada Rainway, que te permite hacer streaming desde tu propio PC a una Switch. Y bueno, añado yo que, después de investigar un poco sobre el tema, la idea no solo es que funcione en una Switch esto, sino en cualquier dispositivo. Es decir, hacer streaming de tu PC en cualquier dispositivo. Desde los móviles, la Switch, lo que sea, ¿no? Y él dice: no sé, pero poder jugar a tus juegos de PC en la Nintendo Switch, madre mía. Y bueno, en la noticia que nos mandó, enseñaban los creadores de esta aplicación cómo jugaban al Cuphead desde una Nintendo Switch, pues Cuphead streameado desde un ordenador, jugándolo en una Switch. Nos comenta Rubén que no sabe seguro si puedes streamear el Steam en sí mismo, o solo los juegos, ¿no? Pero sí se sabe que esta gente pues ya ha probado juegos como Overwatch, The Witcher, un montón de juegos diferentes, y funcionan. Comentan que muy pronto lanzarán la beta de este sistema, beta que va a ser compatible con Nintendo Switch, con Android, con iOS y con Xbox One. Y bueno, a partir de esta beta, pues dentro de poco, pues lanzarán el producto final, ¿no? O sea, poder streamear de tu PC a tu Xbox One. Podrías jugar, David, a Ace of Empires en tu Xbox One. Ah, por fin tendrá juegos, entonces. No, por fin tendrá también gráficos. Perdón, en la coña, de mal gusto, lo siento. ¿Vale? Podrías jugar que el Xbox ¿podrías One jugar X a Deus Ex a 1080. Está bastante bien de gráficos. Bueno, no, pero matizar que estábamos hablando de la One normal. Bueno, pero va a funcionar en la X también, ¿vale? También. Porque todo Xbox va a funcionar. La Xbox One es un ecosistema y exacto, todo funciona en ella. Pero un X funciona mejor. Este todo sí, pues a ver cómo juegas un Xbox en la Play. ¿Eh? Todo funciona. Así que a ver cómo juegas el Xbox. Pues con mucho cuidado. Bueno. Pero mucho, ¿eh? Ahora bien, esta aplicación a mí me parece genial. Por una cosa. Yo ahora tengo una Switch. Entonces a mí sí, todo lo que sea streamear mi PC en una Switch me parece genial. Pero lo podías hacer también yo la tablet. Me imagino jugar. Y esto a nadie se le ha ocurrido nunca, ¿vale? En la historia. Lo acabo de inventar yo mismo. Imaginaos jugar a Euro Truck Simulator 2 en la Switch. Increíble. Desde cama. Faltan botones. Imagínate jugar a Doom desde la Switch. A mí me llegan los botones, Oscar. No, imagínate jugar a Doom desde la Switch. ¿A Doom desde la Switch? Es que sí, eso ya puedes. Claro. Por supuesto. No, pero no puedes a Doom 3 BFG Edition, tío. Es verdad. Hombre, lo suyo exacto sería jugar de Witcher 3 a Ultimate Doom. Pero eso no, porque igual Bethesda dice: no, ya tenéis el rollo ese. Lo bueno de esta es que sería esto, mira, sería maravilloso porque jugar a Doom en Ultra desde la Switch. Los que tenemos PC o otra consola de sobremesa y tal, diríamos: qué mierda, no sale Dragon Ball FighterZ en Switch, qué putada. Saldrá. Bueno, no pasa nada, lo compré en PC o lo compré en PlayStation y luego ya me lo streamé. Pero a ver, yo eso creo que al final. Bueno, en este caso es solo PC. Bueno, pasas olímpicamente. Yo recuerdo un día con la Vita: voy a jugar en juegos de PS4 en la Vita, por fin podré jugar a cosas en la Vita. Y al final lo probabas un par de días, cómo mola esto, qué chulo es. Al final pasabas olímpicamente de todo. No sé, o sea, el ser humano es curioso. Cuando tienes la posibilidad de hacer algo y te llama la atención, dices, pero al final no lo haces. Por tema de control, sobre todo, una máquina mejor que Switch para ese tipo de cosas. Nvidia Shield. Y tiene cruceta. Nvidia Shield. Vita. Pero Vita tiene cruceta, cosa que Nintendo Switch no tiene cruceta. Pero pregunto una cosa. Ya, por ejemplo, un Street Fighter V en la cama lo jugaría mejor en una Vita que no en Nintendo Switch. Yo los juegos de lucha los juego con stick. Question. Ojo, David question tiene una pregunta. Vamos, vamos a ver. A David. Yo soy el creador de este sistema. Bien, yo a la Switch consigo que el sistema funcione, ¿de acuerdo? Sí. Y estoy viendo Wolfenstein 2 en mi Switch. ¿vale? Sí. Que seguramente será mejor que la versión que lancen después de forma nativa para Switch. Es bastante probable. Bien, digo, vale, ahora quiero probar este juego streameado en mi Switch, pero en el dock. ¿Funcionaría si la pongo en el dock? ¿Seguiría pues a operativo? A lo mejor sí, porque no, supuestamente no cambia nada. Supuestamente claro. Sí, porque esto es una aplicación que se ejecuta dentro de la Switch. Vale. Entonces tiene contemplado el modo dock. Vamos a ver, como cualquier aplicación de Switch. Bueno, es una duda razonable y espero que sea así. Pero entonces perdería la gracia. Y otra pregunta que tengo. Antes decía Gaspar, ¿por qué no tiene cruceta? Yo tengo un mando pro que es la hostia, que es mejor que Jesucristo. Podría jugar. Pero para jugar Switch en modo dock, juegas en el PC. Claro, podrías. ¿Tú piensas que pensar, David? Que vamos a ver, yo no podría hacer. Yo puedo poner la pantalla de la Switch y jugar normalmente con el mando pro. Mira, David, tú piensas que esto va a ser como si fuera. Va a ser un software que se ejecuta en Switch como si fuera un videojuego, como si fuera una aplicación. Sí. O tal. Entonces, por lo tanto, pues manejarlo con mando que sale de los huevos. Son cuestiones importantes. Porque el tema del dock, a lo mejor yo digo, joder, en el dock, pum. Y oye, pues de puta madre, yo sí, vale, de acuerdo. Yo creo que sí, vaya. El caso es que, bueno, a mí me parece una aplicación muy interesante. Muy interesante, sí, veremos. Sí, desde luego. Veremos cómo lo hacen al final y si al final va a buen puerto. Pero de inicio. Y te digo una cosa, Jorge, ya para terminar. Me agrada que Nintendo haya dado luz verde a eso, ¿eh? Nintendo suele ser tan jodidamente obcecada, sí, para ciertas cosas. Yo es que ahí ya no tengo ni idea. Me refiero. Si juntas de la Switch es porque, claro, te la descargarás. Hombre, creo, ¿no? Pero para Nintendo es una forma muy barata de tener todos los multis, sí, en Switch. Pero como no es una tecnología que han hecho ellos. Sí, pero ojo. No, pero esto es importante. Yo no sé hasta qué punto Nintendo aprueba esto. Esto es una empresa que ha anunciado que va a salir en Switch. Y yo entiendo que entonces Nintendo lo permite. Licencia para. Claro. Pero claro, yo eso tampoco lo sé seguro. ¿Quién me dice que esta empresa a lo mejor no lo lanza por un segundo canal para que lo metas en una SD y lo introduzcas en la Switch? ¿No? Y esto también. Yo eso no lo sé. ¿Eh? Esto también valdría para emuladores. Pero es una empresa oficial y ellos han anunciado que iba a salir en Switch. Claro, Gaspi, vale para todo lo que estés ejecutando en el ordenador. Porque así tendrías consola virtual. Nintendo ya tendría excusa para taparlo. Muy probable que incluso puedas ponerte porno en la Switch. Nintendo, ¿vale?, te diría como excusa. Si quieres ver porno. No te dejo usarlo porque puedes estemear José y Cubo. Gaspar, podrías ponerte incluso Sonic 3D en la Switch. ¿Qué te parece? Podrías incluso. ¡Buah! Podría jugar juegos de PS Vita en. Mira, o de PSP en Switch. Podrías emular el Metroid Return of Samus, ¿vale? Y jugarlo en Switch y acabártelo una puñetera vez, ¿vale? También podrías hacer eso. ¿Vale? Y lo podría jugar en Vita. Es un juego que ganan tus amigos y tus amigos quieren que te lo acabes, ¿vale? Porque lo hemos hecho con pero todos. Pero hay un problema, tiene doble pantalla. ¿Y qué más da? Sería complicado jugarlo en Switch. Pues que mejoren el puto emulador, ¿vale? Ya se ocurren. Ya está, ya ha acabado. Bueno, pues hasta aquí las noticias de los oyentes. Las noticias que vosotros queréis que comentemos. Y bueno, si queréis participar en esta sección, no tenéis más que mandarme vuestras noticias al email jorge@complejolanda.com. Es muy sencillo, solo tenéis que mandarme un enlace con una noticia que sea real para ver la fuente y un comentario que queréis hacer lo más breve posible, pues para que podamos meter todas las noticias que podamos, ¿no? Y quiero comentar una cosa porque hay cierto descontrol, ¿no? A veces me mandáis las noticias de una manera muy caótica, ¿no? Yo lo que os recomiendo, si queréis que salga en el programa, porque a veces hay tantas noticias que si yo no veo la información suficientemente bien resumida y tal, me cuesta mucho y no puedo meterla porque hay tanta gente, pues que siempre queda alguien fuera, ¿no? Entonces, la mejor manera de hacerlo es que me mandéis, pues eso, el enlace de la noticia para que yo pueda comprobarla, leerla, informarme y un breve comentario, pues si queréis, con vuestra opinión de la noticia o con lo que queráis. Pero sobre todo esto, si me escribís mucho texto, pues me va a ser muy difícil resumirlo para poder coger los cortes exactos de lo que habéis dicho y leer vuestras opiniones en el programa, y va a ser complicado, ¿no? Entonces, simplemente eso, me mandáis vuestras noticias si queréis, si os apetece participar en esta sección, a jorge@complejolando.com. Esta sección que no funciona sin vosotros. Entre todos, intentemos hacer que este programa pues sea un poco más variado y que, bueno, que haya más conexión entre el público y nosotros. Y ya está, nos vamos con la noticia de la semana. El sistema online de Nintendo Switch llegará en septiembre. En septiembre, iba a llegar en enero, pero ahora llega en septiembre. Tengo una pregunta que hacer, importante. Vale, hazla, David. Sé que va a llegar el sistema online de pago para Switch. La pregunta es, ¿por qué debería pagar por él? Buena pregunta. Yo creo que tengo alguna respuesta, pero no todas. Vale. No te va a satisfacer, ¿vale? Convénceme, ahora eres alguien de Nintendo. Pero no es el amigo de Gaspar, ¿no? No. Gaspar, ¿tu amigo? Gaspar probablemente lo sepa. Gaspar tiene alguien en la directiva. En el consejo de administración, sí. A ver, David. Es una pregunta lícita. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero vamos a ver. Yo te pregunto a ti. ¿Por qué pagas el Live o el PSN? Y así puedes extrapolar. ¿Por qué pagar por el de Nintendo? Bueno, yo pago el Live porque me parece un sistema que funciona muy bien, ¿vale? Y te puedes crear ahí salas y tal, hablar con peña. Sí. Los juegos algunos son interesantes y sinceramente funciona bien. Me siento bien pagándolo. Creo que funciona bien. Y en el caso de PS Network, pues tres cuartos de lo mismo. Creo que funciona bien y cuando quiero jugar online juego. ¿Pero los aprovechas? Seguramente no. Seguramente no, me refiero todos los meses al menos. Pues pagarás el de Nintendo y no lo aprovecharás. Ya tienes tu respuesta. Yo que le pregunto a Jorge es, yo he dado motivos de por qué pago los de Sony y Microsoft. He dado mis motivos. Vale. Quiero que Jorge me dé sus motivos. Bueno, respóndenos. Ojo. Antes de nada, yo no soy comercial de Nintendo, entonces yo no te voy a convencer para que te lo compres. Vaya, compártelo si te da la gana. Lo siento. Pero el caso es que, bueno, voy a comentar lo que se ha dicho en la noticia, ¿vale? Esta noticia la ha confirmado el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, de Industrias Nintendo. Y lo hizo en una reunión de inversores. Y ya sabéis que esto es muy típico de Nintendo, que sueltan las movidas, los anuncios en reuniones de inversores. ¿Qué vais a vender? Queremos dineros. Y dice, bueno, pues vamos a hacer ahí un tema del online que vamos, yo creo que vamos a vender y vais a pillar dividendos. Y el caso es que comentó que van a ofrecer, y por eso tarda tanto este sistema, contenido adicional, más allá del videojuego online, que es lo que se presume, es lo que ya está en Nintendo, o sea, realmente ya se puede jugar online gratis, ¿no? Pero el caso es que, para justificar que la gente pague una suscripción, pues van a ofrecer contenido extra. Ya hay ciertos portales, ciertas páginas web, que están diciendo, afirmando incluso, que se va a tratar de juegos clásicos de Nintendo, que los van a ir desbloqueando mes a mes de manera gratuita, como hacen, bueno, de manera gratuita no, que lo pagas, como hace Sony o hace Microsoft, pero ellos con sus juegos de Nintendo clásicos. La consola virtual va a pasar a ser eso. Eso es lo que comentan ciertas webs y lo afirman con rotundidad. Ahora bien, no hay un comunicado oficial sobre este tema. Por otro lado, pues es eso. Bueno, se había hablado de que esta cuota es más pequeña, ¿no? De que las cuotas de la competencia, pues un año entero son 20 euros, el año completo. El mes creo que son 4 euros y los 3 meses son 8 euros. O sea, lo que hacen es que te compense pagar el año entero, que será lo que la mayoría de jugadores que quieran pagar por esto, pues lo haga, ¿no? El caso es que, bueno, se había hablado de que Nintendo va a mejorar su sistema de comunicación, que es pésimo ahora mismo, es un sistema inexistente prácticamente. Pero claro, no han dado muchos detalles en esta reunión. O sea, lo que ha dicho Kimishima es que lo que ellos quieren ofrecer es contenido adicional. No solo el juego online, no solo la comunicación online, sino contenido adicional. No ha especificado de qué se trata ese contenido adicional. A ver, el tema de las ROMs creo que ya había salido el rumor, incluso cuando se presentó Switch. Ya se había medio filtrado que iban a dar juegos clásicos, igual metiéndole algún componente online, habían dicho. Y en principio incluso se habló, creo que oficial por Nintendo, que eran juegos mensuales, que duraban un mes y los cambiaban por otros. Y el tema después, la excusa, simplemente fácil, hay creo que 9 millones de Mario Kart 8 vendidos. Los que quieran seguir jugando Mario Kart tendrán que pagar. Pero eso dices tú de los juegos que tal, creo que un mes, eso fue un rumor. Al final no se confirmó de ningún modo. Vamos. Bueno, no, porque se retrasó. Bueno. Yo, y Nintendo. Sí, perdón, Gaspar. Y yo creo, teniendo en cuenta que sale en septiembre, yo no esperaría noticias, un direct de Nintendo explicando el online hasta casi verano, seguramente. Mira, yo voy a hacer una cosa. Mayo, junio. Me parece empezar la casa por el tejado. Es decir, si quieres que la peña pague por un puto servicio online, tienes que hacerlo bien desde el principio. Y decir a la gente: mira, esto es lo que ofrecemos a día de hoy gratuito. Y que la gente, coño, se sienta satisfecha de lo que está disfrutando en ese momento. Y que se vea capacitada para pagar por ello. Pero de repente decir, no, el tema del pago llegará en septiembre y daremos contenido adicional. No, tío, eso pero no es funciona, que tío. Faltan 8 meses. No, y encima, o sea, vale, ellos vale. te lo presentan en junio. Me da igual, coño. En el E3, por ejemplo, con 20 minutos y ya queda claro. Es que encima lo duro de esto es que la competencia en ese sentido te está sacando una ventaja brutal. Desde hace años, además. Entonces, tío, tienes que ponerte un poco las pilas. Más si tienes que vas a decir como aliciente, en caso de que sea cierto, juegos clásicos de Nintendo, que ya estoy hasta las pelotas de verlos y de jugarlos. Hombre, no. Yo es que todavía sigo sin saber por qué se paga el online en Play 4 cuando en Play 3 sea gratis, pero bueno. Yo lo único que voy a decir es que cuando salga este tema, habrá pasado más de año y medio desde el lanzamiento de la consola, y todo ese tiempo sin tienda virtual, sin la posibilidad de aplicaciones externas, sin la posibilidad de un navegador, sin la posibilidad de nada, de absolutamente nada. Estamos en 2018, la consola va a hacer un año y lo único que se puede hacer con ella, que a ver, está bien, es jugar nada más. Es su función principal, jugar. Sí, ¿qué sí, más quieres? Pero esa función principal de jugar estaba muy bien a secas en el año 2000. Pero ahora mismo, en 2018, exigimos más cosas. Exigimos más cosas porque nos las han dado desde hace mucho tiempo. Wii U fue un puto fracaso, pero tuvo todo desde el principio. Y a mí me toca mucho los cojones que con Switch solo podamos jugar. Yo no es que podamos no, ni un miserable navegador. Yo como no uso aplicaciones externas en las consolas, solo juego, lo que estoy me da igual. Oscar, ni un miserable navegador tiene. No hay ni un puto aliciente. Nada, nada, absolutamente nada. Ni un puto aliciente. Ahí, yo me imagino la junta de accionistas, ¿no? Con Kimishima y tal. Y él poniendo voz tocha, porque los japoneses, para irse de macho, se ponen voz tocha y dicen ¡Asu! ¡Asu! Y todo hombres allí, porque claro, allí no hay accionistas mujeres fijo porque Japón... Está en la cocina. No, Japón es un país terriblemente machista, ¿no? Entonces... Es un país machista, él mismo lo ha dicho, es verdad. Bueno, el caso es que me lo imagino, ¿no? Y entonces, ¿qué me llama? Damas y caballeros, bueno, estoy traduciendo, ¿vale? De la traducción es, damas y caballeros, dinero. Y entonces uno dice, ¿y el online...? Una así de fondo, ¿no? El online y lo hinchan a hostias. No, estoy convencido. El mítico meme, el que dice el online es el que salta por la, el que tiran por la ventana. Que tiran por la ventana. Y yo a lo que iba es que a mí esto me parece un puto disparate. Es decir, promocionar, ¿no? El tema de online. Mira, vas a pagar tanto. Te lo dicen desde el primer día. O sea, día, te han dicho, no mira, te, tú imagínate, no Oscar, te dan, no te que, dicen que yo, lo que te dan a cambio. Mira, que yo tú imagínate que se te estropea la caldera, ¿no? De que calienta el agua en tu casa y todo eso, el calentador del agua, la caldera. Y que tú me llamas por teléfono y me dices, mira, que se me estropea la caldera, ¿me pueden mandar a alguien para arreglarlo? Mira, arreglos son 1.000 euros. No tengo ni puta idea de qué pasa a tu caldera, pero son 1.000 euros. ¿Qué te parece, Óscar? Son 1.000 euros y te mandaremos a alguien en septiembre. Y te instalará un aparato aire acondicionado. No, pero eso no me sirve. Sería, no, a mí ese ejemplo no me sirve. Sería más. Porque no? Tú estás disfrutando la caldera, sabes lo que te ofrece y sabes si te interesa arreglarla o no. No, no. Tú lo que quieres disfrutar es de un servicio pero en este de, caso, de caldera. Nintendo Gaspar está diciendo: vamos a ofrecer. Vamos a ver, ofrecer, Gaspar, tío, estás tergiversando mis palabras. Vamos a ofrecer un futuro servicio online que de momento está en preparación, por eso no podemos decirte exactamente cuánto es, pero estimamos que el precio será 20 euros. No, no, pero estimamos, no, no. Dijeron: mira, 20 pavos al año. Vale, vamos vale a ver. Y han sido sinceros. Pero no han especificado, pero Gaspar, es como, porque mira, falta meses o casi un año. Déjame. Por eso no han dicho nada. Gaspar, mira, tú imagínate que te quieres comprar algo. Vale, mira, voy a sacar. Te dice Sony, por ejemplo. Te dice, mira, voy a sacar un videojuego. Pero no te voy a decir cuál es. Cuesta 100 euros. No se hace eso. No se dice, mira, te voy a cobrar tanto. Y luego ya hablaremos de lo que es. Pues te apuesto, no, pues te apuesto que habría gente que lo reservaría. Se habla primero del producto o del servicio y luego se dice, mira, esto que estoy ofreciendo vale tanto dinero. Eso es lógico. Y ya sabes que vas a pagar por jugar online, más algún extra que te den. El problema de base es que ha pasado un año desde que salió la Switch casi, falta un mes o dos. Un mes. Y todavía no hay un sistema online. Te están diciendo que te van a cobrar por un sistema online que todavía no sabes qué es. Pero lo peor es que todavía no hay sistema online y no va a haber sistema online pues hasta septiembre. ¿Cómo que no hay sistema online? Tú no puedes jugar online y puedes hablar, jugar, ¿eh? Puedes, no se está refiriendo a eso y lo sabes. No hay un sistema online de verdad. ¿Puedes jugar online? Sí, puedes jugar online. ¿Puedes hablar con micro con tus colegas? No. ¿Te es fácil encontrar amigos o gestionar tus amigos? No. ¿Puedes chatear con tus lo colegas? Lo que te está diciendo Jorge, Wii U lo tenía. Gaspar, lo no que tenía te está diciendo online, era gratis. Lo que te está diciendo Jorge es que a día de hoy PS4 y Steam, aparte de ser una plataforma de juegos, también se puede considerar una especie de mini red social. Claro. Lo que te pasa es una tontería, pero no lo es. Hay pero una comunidad es. Online. Steam también lo es. Exacto. ¿Y qué hay en Switch? El icono de Doom. Vamos a ver. ¿Está máquina para jugar? A ver, voy a decir una cosa. Yo siento ser pesimista. Yo creo que la gran baza de Nintendo con esta, con este sistema de pago es el precio. Oye, son claro. 20 pavos. Si tú miras la competencia, lo que te cobras. Otros 20 euros. Pero vamos a ver. ¿Quién quiere mierda 20 pavos? Oscar, es la baza de Nintendo. Es el arte de vender, tío. Engañar a la gente. Joder, pues 20 pavos, nos está vendiendo una boñiga bien gorda. Te está cobrando Sony. Mira, te está cobrando 50 euros al año. Y Microsoft 60. Mira qué malos. Nosotros 20 euros, ¿eh? Pero Nintendo, ¿qué ofreces? Ya hablaremos. Pero vamos a cosas. Ver. Tú te vas a la tienda online de la competencia. Sí. Y, bueno, está bien. Sí. Tú te vas a la eShop de Switch. Y vomitas, porque es puta basura. Pero, si yo no te estoy quitando nada de razón, te estoy diciendo que creo que la baza de Nintendo es el precio. El precio. Y ya está, te ofreces unos cuantos juegos clásicos cada mes, la posibilidad de jugar online a X títulos, que espero que la lista también se engorde considerablemente, y la gente, pues esperamos que caiga. ¿Qué no cae? Pues entonces ya nos empecemos a curar un poquito más. David, yo entiendo que a lo mejor online las listas se van a engordar porque cualquier juego que quieres jugar online vas a tener que pagar. Vale, o sea, por todos, vale. Tanto Gaspar, por FIFA como Gaspar, por Bomberman, lo que quieras. Pero es que ese 4 One y Steam tienen 800.000 juegos con funciones online. Otra cosa sería, ¿cuánto tiempo llevan en el mercado esas cosas? ¿Cuánto tiempo llevan otra Switch? Cosa sería que lo que te den con el tema online este sea un Game Pass, pero de todos los clásicos de Nintendo. No dos o tres al mes que te pueden sí, tocar. Sí, pero claro, el problema de eso, Víctor, es que si haces eso, al final la gente se pulirá a todos y dirá, pues ya no me interesa. Ese es el peligro. Tienes que darles un poco la zanahoria y mostrársela a porciones, como quien dice, ¿no? Alicientes para que la gente quiera seguir pagando. Claro, yo no sé si pasará o no, pero por ejemplo, con el tema del Game Pass. Sí, pero es que Game Pass ya es un servicio. Yo creo que es un servicio que se paga aparte, creo. No tiene nada que ver con el tema online. Pero yo digo que yo no descartaría la idea de que a lo mejor sí, lo hagan un pero combo. Es que el tema del Game Pass, además, se van añadiendo juegos periódicamente a medida que vayan saliendo. Pero claro, los juegos clásicos de Nintendo son los que son. Son los que son. Depende, David. Otra cosa. A lo mejor es. Mira, vamos a integrar tres juegos de GameCube que no estaban. Sí, bueno. ¿Sabes? Al final, Víctor, eso tendrá un fin. Quiero decir, tendrá un fin. Lo que sí puede pasar es que al final hagan como hace Sony y Microsoft, que también se regalen juegos de third parties. Y ya está, juegos normales de Switch. También podría ser otra opción. Bueno, ya cerrando el tema de la Junta de Accionistas, que Mishima comentó que la Switch. La idea de esperanza de vida que tienen para la Switch es de entre 7 y 10 años. Esa es la idea en sus planes de empresa, ¿no? También han comentado el desarrollo de un nuevo juego de Mario Kart, el Mario Kart Tour, que es para móviles. Y esto puede ser interesante en el mercado móvil, ¿no? Porque Mario Kart pues es un juego que se presta mucho al tema de la monetización en móvil y al free to play y tal. Veremos cómo lo gestiona Nintendo. Y por último, Kimishiba ha confirmado la existencia de la película de Mario, la película de animación, y ha confirmado quién está produciendo esa película, que es una coproducción entre Universal y el estudio Illumination, que son los creadores de Gru o los Minions, o sea, películas de animación pues bastante, bastante taquilleras. Por otro lado, esta película va a estar coproducida por Miyamoto. Por Shigeru Miyamoto. Madre. Está en el proyecto, ¿no? Todavía no tiene fecha de estreno, pero según declaraciones anteriores de Kimishima, que esto ya lo dijo hace unos meses, la idea es que la película se estrene antes de los Juegos Olímpicos de 2020 de Tokio, porque, bueno, quieren aprovechar el tirón de los Juegos Olímpicos pues para que la peli tenga más empuje, ¿no? Entonces, pues veremos qué pasa. Pero bueno, la verdad es que a mí, de todo lo comentado, esta es la noticia que más me gustó, lo de la peli, porque la verdad es que sí me apetece ver una peli de animación sobre Mario. Dicen que va a ser secuela de la peli de imagen real. Sí. Que lo disfrutes. Con Mario Mario y Luigi Mario. Sí, Mario, ¿no? Mario. Yo lo que entiendo cuando dicen que va a durar 7 o 10 años es que veremos una Nvidia así, el 2. Uy, perdón. Una Nintendo Switch Pro, una mejora o algo. Jope, qué gracioso eres. Sí, no sé, gracias. Ya sé que me quieres, pero yo no. Iba a decir, bueno. Y aparte encaja, porque si piensa durar 7 o 10 años, o sea, nos iríamos casi a 2025. Yo creo que en 2020, 2021 saldrían las nuevas consolas, encajaría una revisión de Switch por esas fechas para que la consola más o menos mantenga el tipo. Por lo menos hasta cierto punto y pueda seguir soportando algunos ports, por lo menos. Yo creo que Switch será eterna como Banato y Mauro Silva. Eterna. ahí estará siempre a nuestro lado. Le veo perspectiva de futuro a Switch. Y mientras te funciona, puedes hacer todo lo que quieras. A ver, por supuesto. No, esto no es el caso como 360 en su origen. Pero bueno, ya está, ¿no? Ya se acabó, ¿vale? O las Play 3. No, las Play 3 no duran mucho tampoco. Vamos a irnos al foro. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando durante el programa? Pues sí, además así Gaspar se calla un poco. Denis el Azul decía: buenas, Doom para Switch. Espero estar esta noche para escucharos desde el principio. Si os retrasáis, menos que me pierdo. Que a mí me toca seguir con las responsabilidades hasta la noche. Espero que nada me quite de escucharos tranquilamente practicando al Mario Kart. No sea que algún día pueda participar en uno de vuestros torneos espontáneos. Y dentro de 2 semanas hay puente. Igual... ese domingo sí puedo. Bueno, ya sabéis, Víctor, ese domingo pues montar un torneo de esos. Muy bien. Aprovechar ahora que el online es gratis. Tenemos que mirar a ver el tiempo. Celera comenta, buenas, queremos ver los diseños del Cocadimon. Tengo por costumbre fijarme el objetivo de completar al menos 12 juegos por año y este Hellblade fue precisamente el primero de 2018. Creo que el único negativo a reseñar fueron ciertas fases que se me hicieron lentas, pero por lo demás solo puedo hablar maravillas. Desde el impresionante trabajo realizado con el Unreal Engine 4 hasta el original argumento que casi merece ser objeto de estudio aparte. En definitiva, si tenéis la oportunidad de probarlo, no dudéis en echarle unas horitas, seguro que os atrapa como a mí. Un saludo y buen fin de... J. San dice: buenas, Doom. A ver si os puedo escuchar en directo. Desde que han cerrado sus puertas Radio Battletoads, escucharos desde el iPhone es un incordio por las carencias de la app de Twitch. Se intentará. Muchas ganas de saber vuestras impresiones del Hellblade. Me lo regalaron de Reyes, pero aún ni lo he instalado. Sigo dándole al Zelda y aún me queda. Supongo que el análisis lo hará Gaspar. Es su tipo de juego, sin lugar a dudas. Me puede el hype. Me quedo a escucharos seguro. Saludos, Cazoides. Gaspar lo dice porque es un juego con mucho peso en la narrativa, tipo los juegos de Quantic Dream, más o menos. Pero no, así a priori, no tiene nada que ver. En este se juega, ¿eh? Y como tú amas esos juegos, manejas tú el personaje. Sí, por lo menos. No tiene nada que ver. Hombre, en los juegos de Quantic también manejas tú el personaje. Bueno, eso es hasta cierto punto discutible. No tiene nada que ver. Bueno, ya se explicará. Luego habláis. No más. Es una aventura gráfica, joder. Madre mía. Mayel dice: feliz año, nenos. En primer lugar, decir que me llevé una gran alegría cuando este lunes me apareció una notificación en iVoox diciendo que había un nuevo programa del Complejo Landa. Lo que he podido escuchar sobre Senua es que es un gran título y además arriesgado por abordar un tema como el de las enfermedades mentales, deseando escucharos ya. No sé si eso será spoiler. No, no lo es. Vale. Lisbeth dice: buenas noches, chicos. Muchísimas ganas de escuchar el programa de hoy. Llevo tiempo pensando si comprar o no este juego y ahora que está a menos de 20 euros en la Store me tienda muchísimo, pero nunca acabo de decidirme. Espero que con el análisis de hoy me resolváis todas las dudas. Además, hoy voy a hacer caso a Víctor y a escucharos mientras le doy caña a Skyrim de Switch, que le estoy dando horas y horas como si no me lo hubiese pasado ya y no tuviese una pila de juegos nuevos acumulada. Vamos a por el programa. Battlemania Kuno dice: buenas noches a todos y con ganas de volver a escucharos y de saber un poco más de sobre el juego que trata el programa de hoy, que poquito he oído hablar. Avalese 2000 dice: buenas noches, aquí estoy dándole a la plancha rápido para poder darle a la espada. Tengo que decirlo, el Monster Hunter World es impresionante. Al principio me dio miedo la casualización que se le ha hecho, pero tras ver un par de vídeos de los típicos youtubers me he dado cuenta que el problema es que yo tengo mucho callo. En rango alto ya me recuerda más a los anteriores Monster Hunter. Por cierto, hablando de esto, he de decir que yo tras 40 horas... por primera vez hoy un monstruo me ha jodido, me ha mandado al suelo. Y he fallado una misión después de un montón de ellas. Pues supongo que sí que en rango alto pues las cosas habrán cambiado, pero a decir verdad me ha parecido el Monster Hunter más asequible al que he jugado. PHF Cerami dice: mejor jugar en la Switch el Breath of the Wild con el emulador Zemu y que se vea mejor que la propia versión de Switch. Parece por la aplicación del streaming de PC a Switch. ¿Lo puedes jugar a 4K? Mira. Sí. Bueno, voy a leeros una cosa porque me lo pasaba por aquí. Me lo pasaba un oyente por Twitter. Nintendo ha actualizado en su página web oficial, en la página española incluido, la información sobre el tema de online. Y os leo la cuestión que hablan sobre servicios. Bueno, hablan de, evidentemente, de servicio online. Hablan también de la cuestión de chat, que hacen hincapié en que sigue siendo el chat de aplicación móvil, es decir, acceder a un chat mediante aplicación externa en tu smartphone. Pero aparte, hablan de selección de juegos clásicos, y esta es la descripción que dan. Los suscriptores tendrán acceso permanente a un catálogo de juegos clásicos a los que se ha añadido modo online, como Super Mario Bros. 3, Balloon Fight o Dr. Mario. Vamos a ver, yo por esta descripción entiendo que a lo mejor es un sistema tipo Netflix o Game Pass en el que a priori hay pocos juegos. Imaginaos que hay 10 o 20 o los que sean, ¿vale? Y que mes a mes van actualizando con uno o dos o los que sean, que se van sumando a la lista que ya existe previamente. Es la impresión que a mí me da por esta descripción. Vamos, que... Vale, pero esto, vamos a ver, yo estoy entendiéndolo por esta descripción. Adiós a la consola virtual, como la conocíamos. Yo creo que pretenden cargarse la consola virtual en favor de este sistema. Pues que les den por el culo, así de simple. No conocéis a Nintendo. Lo que van a hacer es quitar la consola virtual. La NES. ¿Pero tú crees que van a dejar de cobrarte 15 pavos por juegos de Nintendo 64? Venga, hombre. O sea, bueno, 15 euros por juegos de Nintendo 64. Te van a cobrar los de Super a 5 a 6, los de Nintendo 64 a 10, los de GameCube a 15 o 20. Yo... Y los de NES dirán, bueno, los de NES ya están muy sobados, Gaspi, los regalamos. Vamos a ver, yo no voy a poner tampoco la mano en el fuego, pero yo diría que a mí, es así, ¿eh? A mí me da la impresión de que es como comento yo, ¿eh? Un sistema de suscripción sí. con juegos que se van sumando. Pero yo digo que lo van a centrar en NES. No lo sé. Porque solo claro. tienes que revisar. Entras en Wii U o Wii. Sí, sí. Miras los precios, juegos de NES. A tanto no, la no virtual. Son un atraco. Los juegos de Nintendo 4 andan en 10 euros. Los de Super Nintendo creo que andaban en... En 7, por ahí. Andan en 7 pavos. Sí, sí. Nintendo no va a dejar de vender... Las miles de álbumes sí. que van a juegos. Yo no sé lo que va a hacer Nintendo. Yo no sé qué juegos va a poner o dejar de poner. Pero vamos a ver, a mi descripción me va a entender eso. Yo luego ya no sé qué catálogo van a meter ellos ni nada. Yo entendería eso, que lo centraran solo en NES y que es incluso hasta bueno. Game Boy la clásica. Y de ahí no lo sacan. Bueno. Y el resto paga. Vamos a irnos con unos minutos musicales. Señor David, ¿qué vamos a escuchar? Mierda. Vale, pues vamos con un poco de mierda. Volvemos con Solz y Nosotros. Aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. Ah, sí, pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Salt. Seguimos aquí en el Complejo Ande, programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis escuchar en directo todos los viernes desde nuestro canal de twitch.tv, el Complejo Ande todo junto. También estamos en formato podcast, por supuesto, a través de nuestra página web complejoande.com, a través de la plataforma iVoox y por supuesto a través de también de iTunes. Podéis seguirnos en redes sociales, @complejoaranda, es nuestro Twitter. También estamos en Facebook, somos el grupo de Complejo Aranda. El mismo nombre para el grupo de PlayStation Network y para Xbox, la plataforma de Xbox, la comunidad. Y estamos, por supuesto, también en Steam, grupo de Complejo Aranda, donde somos mentores. Podéis seguir directamente nuestros contenidos y acceder a nuestros programas a través de la tienda de Steam si nos seguís en la sección de mentores. También estamos en YouTube, el canal se llama El Complejo Aranda TV y subimos durante la semana contenido adicional al programa de radio. Y por supuesto no puede faltar nuestro chat oficial en IRC Hispano, que es Complejo Aranda todo junto. Tenemos ahora mismo conectados a Anchoas, DJ Neda, Ducha, el PSG se acerca, tiembla Sisu. Tenemos a el Soti es Gaspar. Gaspar, ¿tienes fans? Es probable, sí. Tenemos también al vampiro, el vampiro sin picha. Tenemos a Epifight, Fenris 131. Tenemos a Futuro Divorciado. Tenemos a Gaspar, representa a Cron Deli. Tenemos a lo de Cocademon Yatal. No, vamos a ver, lo iba a recordar ahora. Tenemos a más perdido que Wally en MHW. Monster Hunter World. Tenemos a Microsoft compra Mercadona. Oveja Veloz. Palabra de Gaspar. De Gaspar, amén. Palabra de Gaspar, amén, ¿eh? Ojito, Gaspar tienes fans, tío. Y tenemos a Deliric. Es normal, la gente adora el demonio también. ¿Y Toraz? Ah, espera, sí. No, espera. No, no está aquí. Tenemos a Har. Har 73. Pues os digo, el final siempre era Deliric no, y Toraz. No, está, no está Toraz. Hoy no está. Jope. Algo pasó hoy. Y tenemos a Cañita Brava también. Gracias. Estaba mirando por aquí a ver si había alguna más. No, me parece que no. Bueno, voy a comentar una cosa. Efectivamente, concurso. ¡El concurso! ¡El Cocademon! Porque, damas y caballeros, nosotros tenemos una mascota oficial, el mono cazoide. Pero no hay mascota oficial sin archienemigo oficial. Estamos buscando a ese némesis, ese enemigo mortal del mono cazoide, que hace pues que el mono deje de esnifar pegamento en su jaula y piense y apriete el puño pensando en ese enemigo mortal, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, del Cocademon, el Cocadimon. Y estamos recopilando en nuestro email en contacto @complejoaranda.com pues imágenes, pues estamos recopilando dibujos, bocetos del Cocademon. Queremos que nos planteéis vuestra visión sobre cómo es físicamente el Cocademon. ¿Y cómo podéis hacerlo? Sencillamente mandándonos esa imagen a contacto@complejoaranda.com. Todos los que participéis entraréis directamente en las votaciones que haremos al final de temporada con el mejor Cocademon. Y el vencedor, el Cocademon maestro, el Cocademon supremo, el Cocademon más votado, recibirá un pack de juegos y además el privilegio de ser el archienemigo de Mono Cazoide. Así que, en fin, esto es una idea loca que se le ocurrió a David un martes, bueno, un viernes en realidad. Sí. Y que ha llegado hasta aquí. Pero no podéis representar a personas humanas, ¿vale? Personas humanas. Es a esa que me refiero, ¿vale? A personas reales. A personas reales, ¿vale? Porque ya sé cuál es la referencia principal del Cocademon. No hagáis eso. Y no podéis mostrarlo consumiendo, ¿vale? Se presume que haya consumido y está feliz. Exacto. Pero no podéis meterlo en ese momento, ¿vale? Porque vosotros pensáis que si hacemos una camiseta y claro, ponemos a un bicho con un palito en la nariz. Exactamente. Pero vamos a ver, aquí hay una cosa que a priori a mí me falla. El mono cazoide consume todo lo que puede consumir y más. Sí, sí. Si su enemigo mortal es el cocadimón, el que va a perseguir al cocadimón va a ser el mono y no al revés. Por tanto, el enemigo mortal del cocadimón es el mono cazoide, sí, no al revés. Es que para nosotros el mono cazoide es bueno. Es una cuestión de perspectiva, Oscar. No conoces el oro del complejo Landa, Pero... lo conozco tanto que os acabo de abrir la mente a una cosa que no habíais ni pensado. Lo que tienes que es eso. Para nosotros el mono cazoide es bueno, pero está en su jaula, ¿eh? Y no sale nunca. Claro, exacto. Pues por eso es bueno. Es bueno en su jaula. A ver, es una edición coleccionista. Si lo sacas de su envoltorio original, pues se pierde el valor. Es que también, David... Perdón. A ver, la jaula está ya llena de excrementos. Bueno, pues, está llena de mierda, tío. Que aprenda a ser independiente y que se la limpie. Habrá que cambiarle la jaula de vez en cuando, ¿no? Ya avisaré a mi madre para que la cambie. A ver, una cosa. Oscar, ¿cómo se llama...? A ver, ahora tenéis una inspiración para poder animar al Cocademon, ¿vale? Para crear memes. ¿Cómo se llama la vídeo este de...? De estos dos fulanos que estaban recomendando cierta operación bursátil. ¿Cómo era eso? Que ya se me olvidó. No me acuerdo los nombres. Era de plazo fijo, ¿no? Era lo de las hipotecas. Exactamente. Ya tenías ahí memes de sobra para interactuar con el cocadero. Sí, bueno, vale, pero vamos a ver. ¿A plazo fijo? No podéis plantear a estas personas. No, por supuesto. No. Más que nada, no podéis representarlas. Implicaciones legales. Claro, que no puede claro. ser tan políticamente incorrecto. No, pero puede haber carteles de hipotecas por ahí perdidos en el suelo. El cocadero tiene que ser una mascota entrañable que nos guste verla. Si no nos gusta verla, no mascota mola. Entrañable, pero adicta a las drogas. Nadie es perfecto. Exacto. Hombre, pero más adicta que el mono. Yo creo que no, pues, joder, cada uno adicto en lo suyo. El mono al pegamento y Cocademon, pues. Bueno. Y trabajarán. Vamos a continuar. Trabajarán como jefes de cárteles, que serán enemigos. Lucharán por los mismus territorios. Y a veces hay Gus Fring también y sale Heisenberg. Vuestros dibujos a contacto@complejoanda.com. David, ¿sol, si no sol? Sí, bueno, hoy voy a empezar. Comentando unas cosillas que han ocurrido estos últimos días y que creo que son de interés, sobre todo para Oscar. Primero, no me interesa. Yakuza 6 retrasado, Oscar. Sí. Al mes abril. De abril. Ah, pero eso ya se sabía. No se sabía. Sabía que salía en marzo y se ha retrasado a abril. La fecha original era marzo. Se ha retrasado un mes. No me es una cosa tan. Es un retraso brutal, pero en cualquier caso. O sea, no debería estar en la encuesta entonces. ¿Eh? Ya no debería estar en la encuesta. Hay otros juegos de abril en la encuesta, lógicamente, Gaspar. No. Pero bueno, es un matiz importante, noticia más de hoy, por si alguno la ha pillado despistado. Otra noticia que es un rumor, y a mí me hace gracia estos rumores porque plantean supuestos increíbles. No sé, que dan un poco de miedo incluso. Microsoft quiere comprar cosas, ¿vale? Es como el Real Madrid, ahora quiere fichar a todo Cristo y ahora Microsoft quiere romper el mercado, ¿vale? Hay rumores que yo creo que tienen, bueno, me atrevería a decir que tienen pocas posibilidades de ser ciertos, pero... ¿cómo era este dicho? Cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Sí. Alguna operación estará en mente. No creo que sea tan ambiciosa. Se habló, efectivamente, de que nosotros quería comprar EA. Vale, tienen 130 mil millones de cash. EA a nivel en bolsa creo que está en torno a los 30 y pico mil millones de dólares. Por lo tanto, sería una compra viable. Yo la verdad es que, fijaros, he pensado en esto. ¿Y sabéis lo que resultaría épico? Que incluso comprase EA y se vengase. Que Bill saliese como un héroe de acción, ¿vale? Y dijese, ea, me voy a vengar. Os acabo de comprar. ¿Y sabéis lo que voy a hacer ahora? Os cierro. Dios, por culo. Fuera. Os cierro. Ahora mando yo, estáis cerrados. Se acabó EA. Sería la leche, la verdad, sería la leche. Evidentemente no creo que pase, porque bueno, ahí se explicó que EA, pues es verdad que muchas de sus licencias, pues por ejemplo, el caso de FIFA, o el caso de Star Wars, pues son licencias que bueno, con terceros. Claro. En fin, que hay una serie de implicaciones a mayores y con lo cual no sería un negocio tan redondo. Y aparte es una empresa tan grande que había que administrarla de manera eficaz, ¿no? Pero bueno, es un rumor que está Desde ahí. Desde luego los juegos de Star Wars los iba a perder, sí o sí. No creo que Disney quisiera solo sacar sus juegos para una sola plataforma. No, pero bueno, ten cuidado, porque ¿te acuerdas cuando compró Microsoft Mojang, esta empresa de Minecraft? Que dijeron, joder, se acababa Minecraft en estas plataformas. Y Microsoft dijo, no, Minecraft seguiría saliendo en todas las plataformas porque realmente nosotros queremos que sea un ecosistema completo. Sí, pero ¿vale? Salió Nintendo gracias a Microsoft. Sí, o sea, pero, Microsoft en eso... Pero no creo que el caso de Minecraft sea extrapolable a... Quizás no. Quizás no, pero por ejemplo, Oscar, yo creo que un FIFA lo que interesa es que salgan todas. A lo mejor un Battlefield ya no. Pero bueno, en fin, es un rumor. Gaspi. Iba a comentar, yo vi unas imágenes de propia de gente de Microsoft, directivos viéndose y poniendo fotos o paseando la imagen de Microsoft con la de EA en las oficinas, en los edificios y tal, o sea, en plan, coña, de que no. Pero a ver, si Microsoft realmente quisiera volver a apostar por exclusivos y ganar el mercado USA, hay un par de licencias ahí que siguiente serían los Josh Madden, los juegos de fútbol americano. O sea, son top en Estados Unidos, en ventas, arrasan. Bueno, ya no tanto. Bueno, si haces juegos exclusivos, le quitas ventas a la consola de la competencia, fijo. Sí, puede ser, sí. Los NHL, los de hockey también tienen bastante tirón. Sí. El resto, igual podría ser multis, pero un par de licencias deportivas de ese nivel, exclusivas en Estados Unidos, donde el reporte rey. El problema es que la saga de deportes, el fútbol americano. La saga de deportes de Electronic Arts es FIFA, y donde vendes en Europa y el resto del mundo, no en Estados Unidos. Porque a nosotros nos importa también el fútbol americano, pero en Estados Unidos. Pero es que da igual. Los Madden venden unos cuantos millones de copias. Da igual, la diferencia. Si los haces exclusivos. La diferencia de FIFA es abismal en cuanto a ventas. A ver, pero igual que tenemos aquí gente que compra FIFA y Call of Duty, si hace exclusivo los Madden, habrá gente que tenga Madden y otra cosa más que salga en Microsoft. A ver, una cosa, Jorge, tú vas a comentar algo sobre esto de EA y demás. Sí, ¿no? Vale, exacto, entonces perfecto. Exacto. Sí, podéis hablar. Con respecto a ese tema, bueno, yo dudo mucho que Microsoft compre EA porque es una empresa multimillonaria y las implicaciones, como comentabas, es una empresa muy compleja. Y si la compras hay que gestionarla bien si no quieres llevarte pérdidas por la compra, ¿no? Porque sería un desembolso muy grande. Pero además yo creo que si Microsoft comprase EA seguiría igual que siempre. Es decir, sacaría sus juegos con sus proyectos de siempre, multiplataforma, porque un FIFA, un Madden, juegos de deportes que venden una millonada, no son tan rentables si no los sacas multiplataforma. Ahora bien, lo que yo sí que creo que pasaría, en el caso hipotético de que Microsoft comprase EA, es que pusieran algún estudio de EA a hacerles algún exclusivo, algún triple A. Pero los pilares maestros de EA yo creo que seguirían igual. Los juegos de deportes, probablemente los Battlefield igual, porque son los juegos que más venden, y si tú compras EA, la compras por sus beneficios, no para hacerte exclusivos. Y los beneficios de EA están en eso. Es así. Sí, además es una empresa que siempre tiene beneficios, ¿eh? O sea, EA gana muchísima pasta en todo el mundo. Entonces, yo estoy en la tesis de Jorge. Fijaos lo que pasó con Minecraft. Minecraft compraron la licencia, incluso lo lanzaron en PlayStation. O sea, realmente es una tontería como empresa, un fallo estratégico garrafal, tener ese potencial de ventas en multiplataforma y decir, no, mira, lo saco exclusivo en mi parque de consolas limitado. Porque la gente no tiene por qué comprar tu consola. Bueno, pero no tiene por qué. O sea, y es más, perdona, ir de acuerdo con los rumores según los cuales Microsoft está potenciando sus Fears, haciendo juegos exclusivos para consola, ojo, según los rumores. Entonces sí que sería hasta cierto punto lógico. Yo quiero vender mi consola. No, pero ¿qué estudio grande tengo dinero? ¿Puedo comprar y tiene licencias deportivas o lo que sea? No. Que Estados Unidos pueden voltear la. Pueden dar la vuelta. Le pueden dar la vuelta a todo. Es que eso mismo tiene lógica. Eso mismo tiene lógica en la idea que comenta Jorge. Es decir, todo se mantiene igual. Y eso sí, puntualmente hago 3-4 desarrollos que son exclusivos para mi máquina. Para mi servicio, para el servicio, los servicios de Microsoft. Porque eso que digo, es que pasar de ganar una compañía que tiene beneficios brutales todos los años, pasar de ganar eso a decir, no, es que me apetece ganar menos porque quiero potenciar mi consola. Eso es una muy mala decisión. Y de hecho, yo estoy seguro que ni de coña la tomaría Microsoft. Pues yo no lo veo así, porque aparte, o sea, no es el hecho de que las otras también igual estás haciendo que vendan menos consolas. No es que no son las que vendas tú, es que las otras venden menos también. Y por tanto, tú vendes un poco más, eres un poco más atractivo, puedes atraer más desarrollos, aparte tienes, ahora sí, tienes Fears de verdad, pues igual a la larga sí te interesa. Puedes conseguir otra 360 y vender 90 millones, no va a suceder con One, ¿no? Pero igual con la siguiente, teniendo todo una EA volcando de exclusivos, igual puedes volver a soltar una 360 y volver a tener 80 millones de consolas. O también puedes tener una fuente de pasta constante y segura y potenciar tus propios estudios también. Claro, exacto. Sí, pero las variables pueden ser. Pero teniendo en cuenta que ha desmontado los últimos años, estuvo desmontando estudios, ahora bueno, crearlos y los juegos no se hacen noche a la mañana. Microsoft va a ser el nuevo PSG en esta industria del videojuego, no te lo verás realmente, pero en fin, puede que ahora vuelva con más fuerza. ¿Vas a decir algo, Oscar? Sí, que no tiene puto sentido que Microsoft compre Electronic Arts para tener 3 exclusivos y todo el resto de catálogo multi. No le veo sentido, la verdad. Ganar mucha pasta. ¿Y por qué compró Minecraft? Si bueno, porque Minecraft era el fenómeno del momento, lo vieron viable y lo compraron. Pero se gastaron 10.000 y no es lo mismo Minecraft. Comprar Mojang que comprar Electronic Arts. Pero es que lo que estamos diciendo es que en caso de comprar ella, podrían a lo mejor ciertos juegos que salgan en todas las máquinas, en todas las plataformas, pero ciertos títulos o ciertas sagas que sí sean exclusivas de Microsoft, por ejemplo, Mass Effect. Nah, yo no le veo sentido, sinceramente. Bueno, yo creo que la compra es inviable, pero las posibilidades serían muchas y todas serían fructíferas, desde luego. A ver, lo único que está claro es que parece ser que Microsoft se está cambiando el enfoque. Bueno, ya llega un poco tarde, pero... No, llega muy tarde. A esta generación no llega, desde luego. No, igual para la siguiente, sí. Bueno, el caso es que el otro rumor era... Este me pareció un caos. ¿Os imagináis un mundo en el cual Microsoft compre Valve? O sea, si es caro, no quiero pensar lo que debe Valve. Valve es más, Gabe más Newell, barata que Electronic Arts. Cuando se lo plantearon, que Newell dijo... No. Pero es que además Valve no cotiza en bolsa, entonces la única manera es que Valve quiera vender la empresa. Exactamente, entonces ella con Gabe Newell dijo que ni de coña. Pues, pero bueno, Gabe Newell ya está un poquito mayor y igual se hace un George Lucas. ¿Os imagináis un Valve, un Steam integrado directamente en la Microsoft Store? Microsoft sería horrible. Tiene la mentalidad esta, yo no puedo con mi enemigo, ¿qué hago? Lo compro. Vale, he querido meterme en el mercado digital de PC, me ha salido el tiro por la puta culata. Pues que hago con mi rival, lo compro. Ojalá no sea así. Bueno, igual no cambiaría mucho las cosas. Es decir, tendría Microsoft a Steam y igual las cosas serían como siempre. Pero vamos a ver. Pero no sé, me parece también muy improbable. No es más barato y más sencillo. No. En vez de no puedo con mi enemigo, lo compro. No puedo con mi enemigo, lo copio. Y que hagan una Windows Store que valga la pena. Hombre, Oscar, es que copiar a Valve no es tan sencillo. Hombre, con la pasta que tiene Microsoft. Lleva años y años, pero no es una cuestión de pasta, es una cuestión de confianza. Tú te has ganado el público. Steam ha ganado un público. Pero que es joder, pero muy bien. Y eso cuesta tiempo y cuesta negocio. Microsoft con 360 se ganó un público. Vale, Oscar, pero no es una cuestión solo de pasta. Steam tiene una comunidad que se ha ganado con el paso de los años, además de manera meritoria. O sea, y eso no lo consigues igualar solo con pasta. Pero tú piensas, ¿cuánta inversión tendría que hacer Microsoft ahora? Para que los usuarios viéramos como unos ojos Microsoft Store y después atraer para que las desarrolladoras, aparte de sacar juegos en Steam, tienes que atraerlas a la Windows Store también. A ver, Microsoft tiene que equiparar precios y demás. O sea, es un trabajo de años. Tiene el poder de que la inmensa mayoría de gente que juega en PC juega en Windows. Sí. Y eso lo hemos dicho siempre. Claro. Pero tienen ahí no eso. Consiguen dar con la tecla. Porque, pues por eso unos mantas. Porque tú te compras una consola, te compras a PlayStation, ¿no? Y tú cuando te compras a PlayStation y te metes en la PlayStation, la única tienda que tienes disponible es PlayStation Network. Uh-huh. Pero tú cuando entras en PC, te compras un PC y te pones, entras directamente a jugar, tú tienes Steam, Google Games, Origin, Uplay. Muy bien. Qué grandes son las leyes. Pero si pudo CD Projekt, si pudo meterse en el mercado con GOG. Pero tú sabes con qué GOG, porcentaje tiene CD Pero Project es un porcentaje minúsculo al lado de Steam. Tiene una mierda en comparación a Steam. Sí, lo sé. Pero está ahí, se metió junto con Electronic Arts y Ubisoft, que son mucho mayores. Pues imagínate. ¿Qué no podría hacer Microsoft? Pero imagínate, ¿cuánta pasta tendría que meter Microsoft para quitarle, pues, no sé, pongamos un 15% del mercado a Steam? Para eso, igual Microsoft hace cálculos y dice: para eso, compro la compañía. Me ahorro 10 años de trabajo para ganar un 15%. Están gastando la pasta tengo 100 de otra millones manera en el banco y mucho peor gastar. Llamo al Gordo y le digo, mira, te ofrezco 20 pizzas al día y 1.000 millones. Aquí veo otras lecturas posibles. No es solo quedarte con Valve y con Steam, que Steam sea tuyo. Es que además, en el futuro podrías crear una Xbox que sea compatible con Steam. Por ejemplo. Y ahí ya tendrías bastante ganado. Con lo cual... ¿Qué pasa? Lo que dice Jorge, que el Gordo no quiere... Sabemos que Steam es invendible. Es más, el Gordo de Microsoft, ya lo sabéis, estuvo trabajando y no le gustaba. ¿Qué alternativa tiene Microsoft a la de comprar Steam? Microsoft, dírate que se lo da al Gordo. David, ¿qué alternativa tiene? ¿Currarse una Windows Store? Lo hace, ¿no? Pero, Oscar, a ver, tú lo simplificas todo al máximo. Claro. O sea, tú dices, no, Microsoft tiene pasta y tiene talento y medios. Vamos a hacer algo que consiga superar a Steam, porque lo valemos. Estás en la reunión de trabajadores y de ingenieros. Venga, chicos, ánimo, piruletas, petos para todos. Tú con el equipo A, tú con el equipo B. ¿Y tú crees que eso es suficiente para conseguirlo? Porque tú no estás luchando únicamente contra una compañía que tiene la gran mayoría del mercado digital en PC. Creo que es el 80-90% de las ventas totales en digital en PC. Sí, probablemente. Pero es que es eso no hacer nada. Pero es que está luchando no solo contra eso, contra una comunidad, porque Steam es su comunidad en el fondo. Entonces, no se trata únicamente de igualarlo, sino que esa comunidad que apoya a Steam de repente quiere apoyar a Windows. ¿Cómo consigues eso, Oscar? No es una cuestión solo de pasta. Es que un usuario puede tener varias comunidades, no solo jugar en Steam. Los usuarios de Steam son muy fieles. Claro. O sea, y aparte, es muy difícil eso. Porque se han ganado eso. Y aparte, das posibilidad de hacerlo. Pero es que, te recuerdo, mis juegos, ya ha fracasado dos veces en intentar coger parte del mercado. Fracasó en la época de 360, cuando intentó potenciar la Store con el Xbox Live, lo metió en Windows y tal, que se pegó una hostia, que al final me tiró todo, lo mandó a la mierda. Y hace unos años, con el lanzamiento de Xbox, también intentó potenciar con el lanzamiento de los Forza y los Gears en PC. Y de momento sigue ahí. En plan, es una minucia asquerosa. De aquella hostia no aprendieron nada. Pues por eso, no aprendieron nada. Y siguen teniendo pasta y talento. Y llevan dos socios comunales. Pero la primera la puedo entender. La primera, quisieron meterse, la cagaron. Pero es que cuando la cagas una vez, normalmente lo que haces es aprender de tus errores un poco y mejoras tu producto. Pero es que no lo han mejorado. Igual quitaron el online de pago. No, ya aprendieron algo. El online de pago, ¿cuánto duró realmente? ¿Cuántos meses duró? Duró un mes y pico. Un mes y pico. Sí. O sea, esa que se llevaron una cuando que... se lanzó Gears of War, yo recuerdo, además, Gears of War empecé, fue una especie de experiencia religiosa y una polémica brutal por el tema del online de pago. Y creo que se lo tiraron al poco tiempo. ¿Pero qué dices tú? Bueno. Porque empecé, la base de jugadores está relativamente unida y había una opción que era Steam y dijeron, ¿cómo, Microsoft? Pues no te lo va a usar nadie. Bueno, y fue lo que pasó. En fin, en cualquier caso, la otra alternativa, ya no vamos a comentar demasiado, quizás sea la más viable, es comprar el estudio que ha hecho PlayerUnknown's Battlegrounds, ¿vale? Que es una promesa. No es una promesa, ya es un juego que ha triunfado, ha calado. Espera. Y podría. Que llegar. Comprar a la gente de Pooh le va a salir un pastón. Sí, ya. Porque creo recordar que esa empresa pertenece a una empresa china súper tocha y que si Microsoft quiere comprarlos, van a tener que poner ahí una choja importante. ¿Cuánta choja pago ya por Minecraft? Imagínate. Hablamos de Microsoft, puede comprar dinosaurios. Que sí, bueno. Pero no hay que ser siempre... Hombre, pero las tres alternativas están más baratas, seguro. Porque yo voy con la reunión con GameView y le digo, igual, un cheque en blanco, véndeme Steam. Obviamente. Véndeme Valve, igual. Obviamente. Un cheque en blanco, ponme ahí la parte de la cantidad que quieras, pero, venga, me la como. Pero vale más pasta ahora mismo... el player de lo que valió en su momento Minecraft, Vale, pero de las tres alternativas es la más asequible y probablemente la que menos riesgos implique. Pero en fin, y aparte, su juego está triunfando en, por supuesto, en consolas y otras ventajas. Vamos ahora con las oportunidades de la gente. Y aquí voy a contaros una historia terrorífica. Vale, nos lo cuenta Iván Aval y a mí, de verdad, me parece un esperpento, no por él, sino por la situación. ¿Qué les regalaron una buista estas Navidades? O sea, que tienes esa habilidad de destapar los momentos álgidos del programa, tío. No sé. Ya no tengo ganas de hacer la sección, se acabó. Bueno, vamos a ello. Dice: buenas, Bono. Tengo un no-sold consulta relacionado con Game. Te cuento yo. O sea, yo, usuario desde mi infancia de CentroMail, tuve un problema hace unos años. Espera, Concretamente en 2013, en una boda que se desmadró un poco, como todas las bodas. Me arrancaron el bolso de mi mujer, mi novia por aquel entonces, del brazo, llevándose cartera móvil y demás cosas. En ese momento, emprendiendo maratón nocturna tras un tío que no recuerdo muy bien, el cual se hacía cada vez más pequeño. Yo vestido de traje y habiéndome revitalizado a base de chupitos de tequila. No llegué muy lejos. La noche se torció de mala manera, al día siguiente pusimos una denuncia y ya está. Esa semana fui a Game a comprar no recuerdo qué y me dijeron que tenía 10 juegos alquilados de PS2. Esa misma semana, tras un pequeño rifirrafe, caí en la cuenta de que mi cartera, o sea, la cartera en la cual estaba en el bolso de su novia, a día de hoy su mujer, también estaba mi tarjeta de Game. El dependiente de Game me indicó que no me preocupase, que traía la denuncia y ellos se ocupaban. Fui al cuartel a actualizar la denuncia, indicando que en la cartera también estaba la tarjeta de Game. Y al volver a la tienda con la denuncia me dijeron que todo guay, que me llegaría correos de Game Central amenazantes con juicios e historias para que no hiciese caso. Bien, les di un poco de tiempo, cada vez que volví a Game tenía que explicar toda la historia, me dijeron que tenía las grabaciones y que veía al tío que había alquilado, que tenía que ir a la policía a pedir las grabaciones. En otra tienda Game, una dependiente que controla, la que me hizo socio de CentroMail, en su día me dijo que, y además esto fue algo que me llamó la atención, que es imposible que alquilase un juego a alguien que no sea yo, porque que en la ficha viene la foto y sale la foto en grande en la pantalla. Volví a la tienda donde me habían... aquí dice piciado, cuando lo hayan piciado supongo, y les dije esto mismo, a lo que respondieron que el tío que vino se parecía a mí, que no podían hacer nada. Insistí un tiempo, más o menos dos años, en 2015, tuve que llevar la denuncia nuevamente, pero nada. Hoy es el día que mi tarjeta de Game está bloqueada con una deuda de 200 euros. El otro día compré el Monster Hunter en Game por un rifirrafe con Amazon y pregunté por esta movida y que tengo que hacer una para solucionarlo. A lo que respondieron que pagar 200 euros fui a otra tienda y me dijeron que igual ahora pagando 50 es suficiente, que me hacía la consulta. Una semana después no he recibido respuesta. Me he extendido como siempre y lo siento, pues puedes resumirlo o simplemente contestarme y no mostrarlo en el programa. A tu gusto. Bueno, yo te voy a decir dos cosas, Iván. Tú no pagas una puta mierda, ¿vale? No pagues absolutamente nada. Nada. Por mucho que te digan o te amenacen. Segundo, si quieres que te hagan caso, en vez de ir tú a la denuncia y plantearla en Game, lo que deberías haber dicho es que las autoridades judiciales fuesen directamente a la tienda a pedir las grabaciones. Porque no dejas una investigación que lleva a cabo la policía. Ya verás cómo así les hacían caso. Y tercero, macho, hombre, supongo que te has planteado esta alternativa, es cancelar tu tarjeta de Game, ¿no? Digo yo, vamos, cancelarla o por lo que sea, utilizarla y decir, oye, mira, está una persona utilizando una tarjeta que no es mía, está ya disponiendo de ella y evidentemente quiero invalidarla. Cualquier tarjeta que pierdas, lo mejor es cancelarla. Sí, exactamente. No sé por qué no. Más aún, Iván, cuando ves que la deuda empieza a crecer, pues planteate esto. Yo, mira, me ha pasado esto, por favor la canceláis o la utilizáis o lo que sea. Tenía eso, yo el día que llego a la tienda le dijeron que había dos alquileres. Mira, quiero cancelarla. Sí. Vamos a ver, a mí me parece una situación que se podía haber cortado fácilmente y que ha crecido de manera un poco absurda. Yo lo que no entiendo es por qué desde Game le ponen tantas trabas. Yo tampoco. Me parece absurdo, la verdad. Yo tampoco. No, es que a veces las políticas de Game, la verdad es que son bastante absurdas. Pero es que no es solo las políticas de Game. Eso también lo comenta David Zorro en lo que ha leído. Eso también depende del dependiente de Game. Uno está por ayudarte, como dijo la chica esa, y otros no. Depende de la persona. Pero es que eso me hace una dejadez absurda. Y aparte, claro, eso voy. Y tanto le cuesta a un dependiente de Game darle unos consejos como cancelar la tarjeta o mira, voy... O simplemente, Oscar, mire, usted no es el titular de esta tarjeta porque me aparece en la foto y no lo es. Tienen que asegurarse de que la persona que dispone de esa tarjeta realmente sea titular de la misma, a ver, ¿no? Claro. Pero aunque te pongan pegas, tú en un momento que vas con la denuncia, el pavo allí debería pegar un teléfono a la central o enviar un email con una copia escaneada de la denuncia, exacto, y la central dice, pues la tarjeta se cancela, toma por culo, no, y se le hace una tarjeta nueva y ya está. Y hacer responsable al tío que durante tanto tiempo ha dispuesto una tarjeta que no era la y suya. Y cuando el tío venga a devolver los juegos... Ves la tarjeta, lo engancha 5 minutos, pegas un telefonazo a la policía, toma por culo. Ya te digo. O sea, es que no sé, mira, por qué se hacen ese follón. Creo no que entendí que tuviste, había unas grabaciones donde se veía al fulano este entrando en Game. Creo que entendí eso, no sé si lo he entendido mal. Pues Iván, de verdad, planteáoslo a la policía, a las autoridades judiciales y que vayan ellos a pedir las grabaciones. Ya verás cómo les hacen caso si es que esas grabaciones siguen disponibles, que a lo mejor ya no lo están. Pero en fin, me parece un tema un poco absurdo. Te han tocado un poco la moral de una manera, yo creo que incomprensible. Pero ahora te digo, no pagues nada y que les den por el culo. Vale, seguimos. Por aquí, otra más. También de Tinder's Game. Y esto es una cosa que yo nunca he entendido. Nunca las he entendido. Y la gente tampoco, por lo que veo. Saludetes, Gran Bonomán, Víctor, Jorge, Tor de las Cavernas y Oscarín. Mi nombre es Germán, os escucho desde la sexta temporada, aunque es la primera vez que os escribo y es que no he podido resistirme. ¡Porque tela! Sin más, os explico mi caso. Bueno, te explico mi caso. Me he hecho recientemente con la Nintendo Switch, la tercera en mi haber, desde que la consola híbrida fue puesta a la venta. Pero bueno, eso es otra historia, joder. La tercera. El caso es que luego de hacerme con ella, minutos después me dispuse a ir a comprar el One Zelda Breath of the Wild. ¿Y a dónde fui? A la tienda Game, por supuesto. Al entrar en el establecimiento y ver el juego en las estanterías, me parqueato de que dicho título está a la venta al precio de 59,99 euros. Bien, resulta que esta tienda franquiciada se encuentra en un centro comercial, el más grande de Valencia, y que a escasos literalmente 10 o 12 metros se encuentra un Alcampo. Por lo que evidentemente, por la curiosidad innata de comparación de precios, algo que me impelé, fruto de mi experiencia comercial, me dirijo a esta gran superficie a llevar a cabo dicha comparación. Pues... resulta que en Alcampo el juego estaba a 48,99 euros, es decir, 11 euros más barato que en Game. Evidentemente compré el juego en Alcampo, normal. Pero ni corto ni perezoso, con las mismas juego y ticket en mano, me dirijo raudo a Game, y a mí me encanta esto, y me pongo a hablar con el chico de la tienda. ¿Eso qué fue? ¿Va a tocar los cojones? De esto y de lo otro. Cuando de repente saco el juego le digo, ah, por cierto, mira, 11 euros más barato aquí, a 15 pasos literales de esta tienda, a lo que el chico me espeta. Sí, claro, pero es que ahí además te venden pan, jamón y chorizo. Ya, y videojuegos también. No lo entiendo. Yo tampoco. No. Es que mejor, porque además puedes comprarte el cerdo a Breath of the Wild y llevarte un chorizo bacán. Es que podías haber dicho. Para diferencia. Es que sí, con los 11 euros me hice la comida también. No sé, no he entendido. Supongo que lo que quiere decir es que, claro, como Carrefour te vende chorizos y panes, pueden permitirse el lujo de venderlos más baratos. Pero Carrefour te vende chorizos, ¿eh? ¿No le salía más rentable tener la tío? Joder, qué buena idea, tío. Pues mira, me llevo el juego y luego me llevo un bocata. Esto sigue. Cuando me contesta con semejante respuesta, me ascienda un economista catedrático, no quiero entrar en más polémica. Sé que sería absurdo de todo punto. Normal, esa respuesta no tiene ningún tipo de réplica. Pero ni mi cara lo decía todo. Lo pillo sin decir ni pío. Lo pillo sin decir ni pío. Mi cara decía, es que no sabía que el juego te lo venden a ese precio. Solo si te llevas un jabón de jabón de 300 euros, una docena de barras de pan. En un supermercado compras lo que quieres. Y si no, ¡no! Además, el chico lo dice como si ellos no te vendieran todo tipo de periféricos, addons, complementos y demás zarandajas. No son barras de pan de 60 céntimos, no. Son fundas a 15 euros o cascos a 60. En fin, estas prácticas, por mi parte, son absurdas y autodestructivas. Si eres la única tienda a 5 kilómetros a la redonda, especula con el precio a tu antojo. Pero tener el mismo producto en casi un 20% más barato, puerta con puerta, te juro, bueno, que nos tratan como a gilipollas. Esta gente se aprovecha de los padres neófitos, de la gente que no se molesta en comprar precios ni mirar más allá. Una verdadera pena de praxis, además de vomitiva. Sin más, un saludo y un abrazo enorme a todos. En cuando me pase por Coruña, a ver si nos tomamos un zumo de tomate o algo por ahí. Y de paso vamos a comprar a MediaMar, no a Game. Bueno, yo voy a decir una cosa, ¿vale? Efectivamente, yo estuve en Valencia estos días, no exactamente en el centro comercial, y también había un Game allí en Valencia, en el centro de Valencia, y a pocos metros un MediaMar. Ya suponéis lo que puede pasar, ¿no? Diferencia de precio brutal de unos productos respecto a otros. Es una duda que yo siempre me he planteado. Es más, me pasó con Gaspar, pues él es testigo de lo que pasó. Un día en MediaMar, ¿vale? Fijaros, compré este juego, el Colat, ¿vale? El Colat este de terror y demás. El Colat. La edición está limitada, con que viene con una cadenita y no sé qué mierda. Es una edición muy chula, ¿vale? Y estaba en MediaMar a unos 35-40 euros, si mal no recuerdo. Y dije a Gaspar, joder, en Game lo tienen a 25. Lo que pasa es que no había stock en la tienda de Marineda, ¿vale? No había stock, qué putada, hostia, no sé qué hacer y tal. Pero dije, mira, creo que MediaMar tiene la política en la cual, si eres capaz de demostrar que un producto está más barato en otra tienda, te igualan el precio. Entonces fui allí, hablé con la dependienta, le dije, mira, me interesa este juego, se lo llevé. Lo que pasa es que estoy viendo que en la web de Game es más barato. Ah, dije que lo compré, ahorita lo compro, a ver. Y entró a mí la ficha de Game y me dice, bueno, es verdad, ¿y este juego está a la venta en Coruña? Y dijo, sí, fíjate, está a la venta en la tienda de Espacio Coruña. ¿Vale? Y mi hija, pues es cierto. Ah, pues dame el juego, te pongo un nuevo precio, ahí tienes, 25, igualado, llévatelo a casa. Eso es lo que hay que hacer. Cuando tu competencia está a pocos metros, tienes que igualar precios. Porque si no, es absurdo, me parece algo incomprensible, dime, Jorge. Pero hay un detalle con eso, ¿vale? Las grandes plataformas como MediaMar o Alcampo, Carrefour, se pueden permitir bajarse el margen de beneficio de productos tan pequeños. Porque ellos sacan el dinero con mucho más. Pero los games son franquiciados. Realmente ellos tienen la marca Game. Ya no es franquicia. Pero franquicia era Centromail. Game, bueno, es una cadena. Yo creo que Game es franquicia, ¿no? No. Era Centromail. Era Centromail. Y ahora Game es una cadena de tiendas. Vale, pero es una cadena muy inferior en peso. Pequeñísima es Game. Muy inferior en peso a MediaMark. Muy inferior. Pero vamos, yo entiendo lo que dices, lo entiendo. Que yo no quiero defender a Game. MediaMarca y vamos a cosas de esas. No me y en Carrefour hay chorizos. No me interrumpáis. Yo no voy a ser yo el que defienda a Game. Porque yo no compro en Game porque no me gustan sus políticas. Nunca compro en Game, nunca. Pero el caso es que es una cadena mucho más pequeña. Sí. Y a lo mejor ellos tienen menos margen para bajar su beneficio que una gran cadena como MediaMark, o como Carrefour, o como Alcampo, o como el Corte Inglés. Seguramente sea eso. Pero también te digo, Game tiene políticas muy extrañas. Una, por ejemplo, que a mí me cabrea especialmente. Diferencia de precios en web a precios en tienda física. Sí, 3 o 4 euros. No, 5 pavos. 5 pavos. Es para compensar el envío. Vale, te comenté una cosa, Jorge. Ahora está la posibilidad de reservar en tienda desde web, sí. Que es un producto en web, pero lo reservas, pero para que te lo manden a tienda. Y lo pagas en tienda, no es que lo pagas allí en la web y te lo envíen a tienda, no, tú lo pagas en tienda. Y lo pagas con el precio que te establece en web, en principio. O sea, si imaginaros 60 euros en tienda física, 55 en web. Yo lo hice varias veces y cuando llegué allí dije, el precio con el cual voy a pagar, ¿cuál es exactamente? ¿Por el que reservé en web? ¿O el precio que tiene en tienda? No, es el precio que tiene en tienda. Ya, pero es que yo reservé por los 55 euros que me marcaba la web. ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? O sea, me parece absurdo, ¿no? Pero, David, ahora... Porque, sinceramente, es un juego que se envía desde la central y que llega a la tienda. Ahora ya, ahora la web ya tematiza. Ah, bueno, ahora sí. Ahora, ahora tematiza. Sí. Si lo estás comprando en web, para recoger en tienda, te va a poner este precio es el que tendrás al recoger en tienda. Sí. Vale, ahora lo matiza. Ahora pero lo aún matiza, así, no termino de entenderlo del todo. Lo matiza, pero muchas veces sigue habiendo la diferencia. Y lo que dice Jorge es cierto. Pero también te digo una cosa, Jorge. No tienen mucho interés en hacer precios un poquito más competitivos. No, está claro. Un poquito más competitivos. No te digo que igualen a MediaMar. Porque MediaMar, la verdad es que los precios los tira a veces. Pero por lo menos, un poquito más de esfuerzo. La política de MediaMar que es tirar los precios para matar a la competencia. Exactamente. Un poquito más de esfuerzo en que sean un pelín más competitivos. Ver, yo creo que aquí el problema viene de que Game, como tienda especializada a nivel nacional, hace unos años se quedó sin competencia. Porque Game, si os acordáis, hace unos años los precios eran un pelín más bajos porque estaba la competencia GameStop, que se subía por... iba por las nubes con sus precios. Sí, sí, sí. Se le fue la competencia, Game se hizo con su stock, compró algunos locales, dijo no tengo competencia, soy la única tienda especializada, y los precios se fueron a tomar por culo. Pero ahora tiene un problema, que es... Le todo Dios a Game, porque tienes todos los comercios de las grandes plataformas. Pero me refiero, ahora tiene un problema y se quejan con MediaMar y tal. Yo por mi parte que se jodan. O sea, se fueron de posición dominante en el mercado porque son la única tienda grande, o sea, retail que todavía queda, o sea, solo videojuegos, y ahora tienen competencia y les apretan las tuercas. Y lo que dice Bono es que me parece jodidamente estúpido que el juego online valga 15 euros, vas a tienda y me quieran cobrar 20 por su cara bonita. No, perdona. Si está online a 15, ¿por qué cojones en tienda me cobras 20? Bueno, es su política. Ya, pero... Pero no tiene ningún sentido. Hay una cosa que a mí me pasa con Game. No sé si vosotros que compráis más, no sé si tendréis la misma experiencia. Bueno, yo entiendo que si tú reservas en la tienda y tal, nos vamos a ver, hemos comentado aquí algún problema de vez en cuando, pero no suele ser habitual. Normalmente llegas, te llevas tu juego y se acabó. Pero a mí me pasa algo, que es que siempre que busco un juego en Game, no lo hay. O si lo hay, está despresentado y está en la mierda. Ah, sí. Y es algo que me toca bastante la moral, ¿no? Porque, claro, bueno, yo, claro, desde mi perspectiva, doy dos pasos, voy a MediaMark. Doy otros dos, voy a Corte Inglés. Doy otros dos, o bueno, cojo ir el coche, al Corte Inglés como última medida. Pues me salvó esta semana, ¿eh? Ya te contaré. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que... Y allí lo tienen, claro, porque son menos populares y tal. Yo lo que creo es que con Game pasa esto. Ellos tienen esos precios porque es una tienda muy popular. La gente tiene asociado comprar videojuegos en la tienda Game, que es la tienda especializada. Y entonces, de alguna manera, pues ellos van lidiando. El stock que van pidiendo lo van agotando y tal y cual. Y les quedan las cuatro mierdas de ahí que no lo han vendido en detrimento o en favor, en este caso, de MediaMark y estas empresas. Y es un modelo de negocio. Yo creo que ellos viven de su fama ahora mismo. Bueno, yo he de decir que nunca he tenido, así creo recordar, nunca he tenido problemas con la tienda de Game. Es cierto que tienen sus precios y yo voy allí y compro si quiero. Hay tanta alternativa que eso tampoco es problema. No sé, igual es que he tenido suerte porque la gente en las tiendas de Coruña siempre me ha tratado bien, es gente maja. Ah, pero claro, vamos a ver. Yo diferencio, trato los empleados de Game, todos son a mí, me parecen todos fantásticos. Yo no tengo ningún problema con la tienda a nivel personal. Lo que he reservado me lo han dado, y cuando ha habido algo presentado pocas veces, pues también me lo han advertido. O sea, yo no me estoy metiendo con los empleados ni con la tienda en sí, sino con ciertas políticas de la empresa. Sí, claro, pero es que eso viene de mucho más arriba. Claro, Oscar, pero es que eso nadie lo discute. Que la tienda creo no. Bueno, a ver. La tienda no puede hacer nada con eso. Claro. Evidentemente. O sea, yo con ello no tengo ningún problema. Sería cínico decir que no había tenido problemas yo a estas alturas. Pero hay cosas que a mí pues no entiendo como consumidor. No las entiendo. Y ya está. ¿Y no os parece estúpido también la política que tienen de. Mira, como es un juego de segunda mano, ellos te meten la pegatina esta cerrado y te dicen: tienes 10 días para devolverlo si no quitas el precinto. Oye, perdona. Tendré que probar si el juego funciona. O sea. Si tú lo desprecintas, lo pruebas, si no funciona, te lo comes. Porque le has quitado el precinto. No, si se demuestra que efectivamente no funciona. Pero según sus palabras es así, ¿eh? No. Ellos ponen el precinto y te dicen: lo puedes devolver en 2 días con precinto. No lo puedes abrir. No, en caso de que no lo quieras, porque no lo quieres o porque ya lo tiene un familiar. No, no. Si el producto está defectuoso y no se puede utilizar, por mis cojones que lo puedes devolver. Bueno, a mí me pasó. No te preocupes. Yo tendría... Te lo garantizo yo. Me pasó con Assassin's Creed Unity, que compré para PS4, que no funcionaba. Al margen de todos los errores que tiene el juego, pues no funcionaba. El problema o la diferencia es que era un Unity de segunda mano. Sí. Por tanto, yo lo pude devolver sin problemas. El tema, a mí lo que más me molestó es que no te dan el dinero, te dan el dinero en para tu monedero virtual. En teoría están obligados a darte el dinero. Lo han cambiado porque creo que se dieron un toque. Pues que, yo me quejé aquí alguna vez, cuando cancelé alguna reserva, los 5 pavos no me volvían la pasta por PayPal, la metían en mi monedero. Claro, ahí está el la tema. La pasta se la quedaban ellos. Y viendo el asunto que dice, eso no lo podéis hacer. Pues si alguien cancela, la pasta se tenéis que devolver, ya sea en tarjeta, en efectivo o por PayPal. Pues mira, es una mejora, es una mejora importante. Tiene que devolver. Con lo cual, si te vuelve a pasar eso, dice, no, a mí la pasta me la das en cash. En teoría tiene que devolverte de la forma que tú pagaste, o sea, ya fuera por PayPal, por tarjeta o... Pues es algo que no. Yo creo que a veces que se juega un poco al despiste. Sí, sí, sí. A ver si este tonto no se entera. Aprovechan el límite. Juegan al despiste. Bueno, en fin. Ya está dicho el tema. Pasemos a otra cuestión interesante. Buen debate, sí, señor. Vale. Y esto es una cosa curiosa. Gabriel García Soto nos envía el siguiente mensaje. Buenas, Dying Light. Puto jugazo. Tremendo sleeper. Siempre me hablan de Dying Light. La verdad es que sí, está bien. El otro día se me ocurrió una gilipollas muy gorda y me pareció interesante comentároslo. Viendo la saga Imagina de Nintendo, pensé que Nintendo podría hacer sus licencias a otras compañías para que sacaran en Switch reimaginaciones de sus franquicias más importantes. Así tendríamos en la consola de Nintendo la saga Reimagina. Un ejemplo sería, por ejemplo, Zelda de From Software. ¿Te imaginas con el tío muriendo de forma asquerosa? Pero... yo ya pensé en el mío, ¿vale? Yo quiero un Eternal Darkness hecho por Capcom. Ahí está. ¿Por la Capcom actual o por la Capcom de Resident Evil 1 y 2? Sí, por la Capcom de Resident Evil 1 y 2. ¿Alguien quedará de ese estudio? Iba a decir, ¿qué dijo? ¿La saga Imagina? Reimagina. Reimagina. Pero eso no es de Nintendo. Eso es una de Ubisoft, esa saga Imagina. Claro. Pero a ver, Gaspar, te está pidiendo que reimagines un juego top hecho por Nintendo. O sea, de Capcom no podría ser porque no existe la Capcom de Resident Evil 2. Bueno, eso está, vale. No sé dónde está. En David, casos no hipotéticos. Existe. Espera, David, ¿hecho por Nintendo? Sí, ¿no? A ver, Oscar, tío, una saga de Nintendo, licencia de Nintendo, hecha por un tercer estudio. Vale, al revés, entonces, vale. He visto cosas así a montones, ¿eh? Capcom ha hecho varios Zeldas, por cierto. Yo iba a decir, pues a mí me gustaría, sería curioso, por ejemplo... Ver un Metroid hecho por la gente de Borderlands. Pensé que iba a ser un Metroid hecho por Retro Studios. A ver si por si se ponen a hacerlo. Pero vale, me gustaría. Tendría curiosidad por cómo enfocaría esa gente la saga Metroid. ¿Sabes qué? No te digo. Yo no quiero porque me cae mal Randy Pitchford. Que se joda. Eso, que se joda. Joder, que hagan Borderlands porque todo lo demás que hacen es un fracaso. Con Borderlands lo triunfan. Venga, Oscar, dispara. Fire. Un Luigi's Mansion hecho por Assembly Studios. En plan Alien Isolation. Hostia, estaría genial. Y sería un digno sucesor a Alien Isolation. Sí, tío. Jorge, Vitor, ¿se os ocurre algo? Algo que no se repita. Es jodido. Pero bueno, me voy a atrever. Buah, mira, Oscar. Te vas a flipar, tío. Un F-Zero hecho por Criterion. Pero Criterion sigue existiendo. Pero Criterion está muerta. Existe como propiedad intelectual, todavía existe. No sé si son ellos los que van a hacer la versión HD de Burnout de... Pero bueno, es un buen apunte, Víctor. Estaría interesante ver un F-Zero hecho por Criterion. Sí. Ay, bueno, mira. Tengo otra. Dijo Oscar de estudio. Espera, que igual te gusta. Ya perdiste tu oportunidad. No, venga. Qué mala persona. Eres. Venga, vale, venga. Pero ya está, ¿eh? No más, ¿eh? Que parecéis unos caprichosos. La alternativa sería un Luigi's Mansion hecho por el Silent Team. Joder, eso lo voy a hacer yo, coño. Pero como ya no existe, joder, me lo quitaste de la. No, está no, mal, ¿eh? Yo diría, el reglamento del complejo si a ti no te gusta Luigi's Mansion. Yo diría, un Fire Emblem hecho por Assembly Studios. ¿Por Creative Assembly? Sería la hostia. A ver, Creative Assembly ya va a hacer la. Fire Emblem Total War. El Luigi's Isolation. Total War Fire Emblem. Total War Fire Emblem, lo que dice él. Ya ver, existe. Jorge, tío, eso me molaría mucho verlo. Una saga de Nintendo hecha por un tercer estudio. Un Mario hecho por Platinum Games o algo así. Estaba pensando, pero es una trospidez, ¿vale? No es que yo lo quiera. No pasa nada. Pero sería tróspido y pagaría por verlo. Vale. Un Mario. Hecho por el Sonic Team. Y yo joder, pagaría por verlo. No. Por el morbo. Por el morbo de eso. Será yo, por el yo Sonic pagaría Team. Por verlo. ¿Quién es los que hacen los Mortal Kombat? De Realm Studios. Un Smash Bros. Por ellos. Hostias. Esa está bien. Está con, bien. Con todo el gore que le meten a los Mortal Kombat. A ver si piche de una vez por todas, o sea, le arranca la puta cabeza a Mario. Sería espectacular. Estaría espectacular, pero por desgracia dudo que pase. En cualquier caso, buena propuesta. Me ha gustado. Interesante debate. Y quién sabe, a lo mejor algo se hace cierto de todo esto. No se sabe. Dudo bastante. ¿No? Mañana Criterion anuncia su. Igual estamos. Mañana Criterion anuncia que ha revivido y que va a hacer un F-Zero. Exacto. Igual tenemos a Namco haciendo otro Star Fox. No, porque. Eso dependería de Electronic Arts. Oye, o igual un otro estudio hace un metal. Y haces takedowns con los coches. No, no, sería terrible porque sería un juego con micropagos, con lotboxes, sería lo peor de lo peor. ¿Sabes lo que pensé, Oscar? Y dije, guau, esto sería la hostia. Pero yo me di cuenta que eso es imposible. Bungie haciendo un Perfect Zero. Tengo otro. No, ya ese no me gusta. Tío, ya está, Perfect Zero. Tengo Perfect Zero, ¿no? Perfect Dark. Perfect Dark, joder, ya se me fue la cabeza. Ah, vale, Perfect Dark, ahora joder, sí. Lo siento. Perfect Dark. Espera. Perfect Zero. Espera. Perfect Dark Zero, joder. Vaya asco, perdón. Es que, joder, ¿qué me van a hacer el remake? Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Me lo he currado. A ver. Esto es un juego desarrollado en el universo de Mario, en Kingdom. ¿Cómo se llama? Kingdom eso. Por la gente de Yakuza. Si vas por ahí y juegas al pachinko de Mario. Mario va a llegar ahí y decir, hijo puta, y matas gente. Suelta a mi mujer japonesa sí. Que canta. Y, o te pego. Y eso sería pues Mario asumiendo el papel de Kazuma Kiryu. ¿Y quién sería el líder de la otra Yakuza? Es Bowser, joder. Vale, bueno, estaría bien. Pero ¿y las chicas que serían Satas? Oscar, no termino de verlo. No, está Daisy, está Peach, está Estela. Supongo que está en el absurdo. Ya hemos acabado, vale, os habéis pasado un poquito, bueno, y ya no me gusta esto. Vamos con el análisis. Juegos más recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bien, vamos a ir con uno de los juegos más llamativos de los últimos años. David, te voy a comentar una cosa. Me gustaría que eso explicaras a la gente, porque normalmente siempre recibimos preguntas sobre estos temas en los comentarios de iVoox, etcétera. Coméntales nuestra política con respecto a posibles spoilers en los análisis. Ah, bueno, nosotros hacemos evitar cualquier tipo de posibles spoilers en lo que se refiere al apartado de historia. Consideramos que es algo que debe descubrir el jugador y por lo tanto evitamos el poder entrometernos o el poder comentar algo que sea interesante de cara a disfrutar esa historia, ¿sí? Claro, por tanto, lo que queremos decir con esto es que vais a poder escuchar este análisis sí. Perfectamente sin haber jugado el juego, porque no vamos a profundizar en detalles, spoilers de la historia. No, ¿vale? Porque hacerlo de otra manera, Víctor, sería un poco incómodo, que vas a obligar a la gente no escucha durante el segundo tal al minuto tal. Yo creo que eso sería absurdo y aparte, sinceramente, yo creo que la historia, para disfrutarlas, uno tiene que descubrirla por uno mismo, ¿no? Normalmente lo que solemos contar de la historia en los análisis es simplemente la sinopsis, sí. La premisa, lo que puedes leer detrás de la caja del juego. Exactamente. Vale. Pero hay que contar algo importante sobre esto, que es, joder, se ha dado el caso de que hemos hablado de secuelas, cuya premisa era directamente posterior a los juegos. Y evidentemente, en la premisa tienes que contar eso porque sí. Estás analizando ese y producto. Y también lo hacemos advertido. Claro, esta secuela tenemos que spoilear parte del contenido del primer juego. Con lo exacto. Cual, lo hemos advertido siempre. Pero no confundáis eso con que vayamos a spoilear ningún juego ni nada por el estilo, porque no tiene absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver, sí. Vale, aparte, iba a decir, lo hacemos todos los análisis, se dan unas pinceladas la historia, lo que decís vosotros, y ya está. Yo me suelo basar, y compañeros eso también, somos muy respetuosos. En la información oficial que dan normalmente las editoras. La otra cosa es que sea de la caja o la descripción de la ficha del juego en cualquier comercio. Otra cosa es que hagamos un especial y ahí sí ya está, ya se suele avisar, bueno, incluso especiales de que centrados se va, en la historia, de que se va a destripar sí. La saga entera. Sí. Bueno. Aclarado este punto, bueno, que sepáis que podéis escuchar este análisis sin ningún tipo de con problema. Toda tranquilidad, David. Sí. Bueno, pues sí, juego de Ninja Theory, vale, creo que estudio que se ha ganado respeto juego a juego. Y que además este título es muy personal en su premisa, ¿no? O lo que se ha querido hacer de este Hellblade: Senua's Sacrifice. A primera vista puede parecer una aventura en tercera persona de acción con puzzles y demás, pero esconde una segunda lectura, pues yo creo que muy atrevida, que incluso me atrevería a decir que es este tipo de juegos que pueden hacer un poco evolucionar a la industria, o que madure, ¿no?, al tocar ciertos temas a lo mejor tabú en nuestra sociedad. Y que además, cuando uno consigue ver el conjunto de todo, y de hecho, fijaros, hay un making of en el juego que está disponible desde el principio, que spoilea gran parte de la historia, ¿vale?, con lo cual no recomiendo verlo hasta que lo terminéis, donde se explica todo el proceso creativo de Hellblade, y uno entiende el porqué de ciertas cosas, ¿no?, y cómo, pues, lo que ellos querían representar tiene su transformación a nivel jugable, ¿no?, y es una cosa fantástica, ¿no? A mí la verdad es que ver todo lo que se esconde tras un proceso de desarrollo de un juego, cómo tienen ideas, cómo las llevan a cabo, ¿no?, cómo buscan gente que pueda ayudar en esos menesteres, a mí es algo que me fascina, sinceramente. Y además, aprovechad, porque el making of está muy bien documentado, muy bien presentado. Bueno, la historia, siendo muy esquemático, controlamos a Senua, una guerrera celta que accede a territorio, vamos a decir, vikingo recién conquistado. Vamos a dejarlo ahí. Y ella busca a alguien. Punto. La particularidad de todo esto, como ya comentó antes Oscar, y esto no es ningún spoiler, porque de hecho el juego te lo dice antes incluso de empezar a jugar, ¿vale? Senua sufre, pues, algún tipo de enfermedad mental o de algún tipo de psicosis que altera su realidad, ¿vale? Y eso tiene una serie de consecuencias durante la trama, durante el apartado jugable y demás. Con lo cual, esa es la premisa, guerrera celta que busca a alguien en un entorno, pues, que han sido conquistado por los vikingos. Bien, ¿qué ofrece este juego a nivel jugable? Como ya os decía antes, no es un simulador de pasillos, ¿vale? Ni de paseos, ni nada por el estilo, ¿no? Esto no es un Diarester ni nada que se le parezca. Con todos mis respetos a Diarester, que me parece un juego fantástico. No se trata de eso. Parece que a día de hoy cualquier juego indie la gente dice: ah, pero esto es para, no sé, para ver, no es para jugar. No es cierto. Y en el caso de este Hellblade, pues es menos cierto aún si cabe, ¿no? Porque es que la mente no es así, hay que jugar y hay que jugar bien incluso, ¿no?, para poder avanzar. Bien, muy fácil, mezcla de puzzles, exploración y combate. Quizás lo más importante, a mi modo de ver, es en lo que, la mezcla de puzzles y exploración, y el combate está ahí, es importante, pero es quizás lo que menos destaca a primera vista, y a mi juicio lo que más problemas da incluso a la hora de jugar. ¿Qué puzzles ofrece este Hellblade: Senua's Sacrifice? Puzzles muy originales, puzzles que juegan con la perspectiva, que me recuerda mucho a aquel famoso puzzle, Oscar, ¿te acordarás?, de God of War 3. ¿Te acuerdas? Ese puzzle que juega con la perspectiva, que tenías que intentar ver ciertas cosas desde un punto de vista y demás, ¿no? Qué sé yo, imaginaros, pues, una construcción que está a priori destruida y que tenemos que observar desde un punto de vista para que, jugando con la perspectiva, se vuelva a construir, ¿no? Por ejemplo, un puzzle muy recurrente en este título: una puerta que aparece con una figura determinada. Se trata de intentar buscar o imitar a esa figura en el entorno, ¿vale? Imaginaros, yo qué sé, pues una figura, un triángulo, por decir algo, o una especie de letra, una runa, como queráis verlo. Intentar buscar en el entorno, pues, cualquier elemento tangible que a lo mejor, en complemento con otro elemento, pues pueda tener como resultado esa figura. El juego nos da ciertas pistas para que no estemos perdidos, pero puede ser, ya os digo, pues jugar con la luz, puede ser, pues, abrir una puerta para que cree una sombra, o simplemente cualquier elemento que, insisto, que complemento con otro elemento más lejano, pues al mirar desde cierta distancia y demás, pues logre crear esa figura que previamente tenemos que imitar, ¿no?, para poder acceder a la puerta. Es verdad que son puzzles un poco reiterativos, ¿no?, pero el desafío de encontrar esas figuras es lo que le da un poco el matiz original. También hay, por ejemplo, puzzles que juegan con la ilusión. Imaginaros un portal determinado, estamos caminando por un entorno, vemos una especie de arco portal. A primera vista parece que no pasa nada, pero cuando miramos a través de ese portal y contrastamos lo que se ve a través de ese portal con lo que ocurre fuera de él, vemos que cambian cosas. De repente un puente que no estaba está, de repente, pues, un montón de troncos que parecía que no tenían ningún acceso posible, aparece un acceso. Y muchas veces se trata de intentar mezclar ilusiones, ¿vale? Yo consigo manipular esta realidad, me meto por ella, pero luego resulta que hay otro portal por ahí, me vuelvo a meter en él, intento cambiar esa realidad, o altero algún elemento de este escenario, vuelvo a mi realidad anterior, por así decirlo, y ya puedo acceder a otra cosa que previamente no era accesible, ¿no? Entonces, son puzzles que juegan con la perspectiva, con la ilusión, con lo que podría ser y con lo que no es. ¿Es una mecánica parecida a la de aquel Time Shift? ¿O está más sí, llevada? Sí, podría ser, un poco más allá. Sí, podría ser. Lo que pasa es que, bueno, quizás la forma de presentarlo es diferente, pero sí, podría ser, ¿no? También, por ejemplo, si te acuerdas de Singularity, tú llegaste a jugar Singularity, pues es algo parecido también, ¿no? Es algo parecido, pues en este caso no se trata de manipular el tiempo, sino más bien jugar con las ilusiones, ¿vale? Luego también situaciones variadas, ¿vale? Por ejemplo, momentos survival horror. Antes Lisbeth comentaba que el juego quería jugarlo y tal. Bueno, tiene momentos de terror evidentes, bastante de mal rollismo, agobiantes, persecuciones, sonidos extraños, en fin. Muy bien llevados, ¿vale? Que también mezclan un poco la persecución o el escapar de ciertas zonas, y también lo mezclan con puzzles y desafíos, pero es un popurrí de cosas, ¿vale? Ya os digo, puzzles originales, juegan con la perspectiva, quizás un poco reiterativos, y con momentos también de terror, sustanciosos. Ya es un juego, además, que su estética, ¿vale? El mundo que nos plantea es un mundo principalmente hostil y bastante desagradable, ¿no? Es decir, cuando Senua llega a esta zona, pues, que ya es, digamos, propiedad de los vikingos, por así decirlo, se encuentra un territorio desolado y hasta arriba de muerte, ¿no? Bien, se trata de eso, simplemente. Puzzles que juegan en su mayoría con la perspectiva. Yo quería comentar una cosa. Fijaros, lo que a mí me ha fascinado de este juego, el making of, ¿vale? Antes os he comentado la psicosis de Senua. De hecho, el juego nos advierte, es decir, este juego pues intenta plasmar efectos de la psicosis en su personaje. Os recomendamos jugarlo con cascos, ya hablaré de eso en un apartado sonoro, ¿vale? Se recomienda jugarlo con cascos. Pero fijaros, el making of, os comentaré un detalle, ¿vale? Que no es ningún tipo de spoiler tampoco, no os preocupéis. Fijaros, Ninja Theory se documentó hasta niveles brutales. Pidieron consejo a un catedrático de psiquiatría de Cambridge, ¿vale? Una universidad de la hostia. Y entonces este hombre explicaba síntomas de la psicosis. Síntomas, alucinaciones y demás. Y otros síntomas son los delirios. ¿Qué es un delirio desde el punto de vista médico en relación con la psicosis? Pues la persona crea una realidad propia, ve una serie de patrones en esa realidad que solo ve él y que además le permiten sustentar, hacer que esa realidad sea creíble, ¿vale? Es como un recurso que utiliza él mismo para que esa realidad que él mismo se ha creado en su cabeza tenga sentido dentro de su propia lógica, ¿no? Esos son los delirios. Entonces, normalmente suelen ser patrones, cosas que una persona ve y que pues cualquier otra persona que no tenga ese tipo de padecimiento pues no vería, pues porque no tendría ninguna lógica o porque directamente no estaría ahí, ¿no? Entonces, eso de los delirios se traslada a lo que es el juego en sí, a lo que es la jugabilidad, a lo que, digamos, son avanzar. Y me parece magistral cómo se ha hecho. Como una enfermedad que tiene unos síntomas determinados, de repente en el juego tiene su transformación o su traducción en algo tangible y jugable. Me parece, de verdad, una cosa increíble. ¿Qué vas a decir, Oscar? No, mejor te lo comento después, ¿vale? Cuando hables de ello. Ya te pido paso. Bueno, dejemos un lado el tema de los puzzles. Vamos a hablar quizás de lo que a mí menos me ha gustado. ¿Qué es el sistema de combate? Vamos a ver. Uno puede pensar, bueno, es un juego de Ninja Theory. Estos tíos hicieron Gemini Sword, hicieron DMC. Saben hacer juegos tipo Hack and Slash, ¿no? Yo creo que además son muy buenos en eso, ¿vale? No os dejéis engañar por las apariencias. Realmente aquí el combate es algo, pues, que no es un combate profundo. Básicamente tenemos un botón para atacar fuerte, otro para atacar normal, un golpe cuerpo a cuerpo para romper defensas, bloquear, escabullirse, un modo concentración que también vale para los puzzles, ¿vale? Se focaliza su atención en ciertos elementos para intentar manipularlos, o también los coleccionables, que es una especie de narraciones de las leyendas de su pueblo y demás. Y poco más, ¿vale? Es decir, ataque fuerte, débil, bloqueo, poder impulsarte para atacar, una combinación así muy sencillota y poco más, ¿vale? Los enemigos también suelen ser muy sencillos. Hay enemigos básicos, pues un tío con una espada, un tío con un mazo, un tío con un escudo y un mazo, un tío grande y un tío con dos hachas, ¿vale? Ningún enemigo plantea una dificultad por sí solo. La dificultad viene por la reiteración de enemigos, ¿vale? Uno, no es complicado, dos, quizás tampoco, pero que empieza a meter enemigos, la cosa se pone un poco más jodida, si me permitís la palabra, ¿no? Pero el problema no es un desafío, yo creo que interesante, ¿vale? Interesante. El problema viene que el juego se desdobla en el modo exploración y el modo combate. Quiero decir, tú cuando estás explorando y pues, te pierdes por los escenarios preciosos y demás, y buscas coleccionables, buscas solución al puzzle y tal, más con total libertad, sin ningún tipo de limitación, ¿vale? Y cuando ves un enemigo en pantalla, o cuando aparece un enemigo en pantalla, mejor dicho, automáticamente uno dice, no, no, aquí voy a luchar. Y modo combate. Ella saca su espada y cambia la forma de moverse. La cámara se sitúa más, más, digamos, en una perspectiva más idónea para el combate y empieza la lucha. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Senua por defecto siempre fija un enemigo. Siempre lo fija. No es algo que tú puedas evitar. Tú no puedes decir, voy a correr por aquí y ahora voy a fijar a este enemigo. No, no. Siempre fija a alguien. Por defecto siempre fija. Y no a se puede quitar, es en opciones. No. Claro, el problema viene cuando tienes varios enemigos a la vez. Pero claro, a lo mejor tú quieres pensar, Oscar, bueno, yo quiero, estos enemigos me están avasallando, quiero escabullirme, irme a esa zona y combatir con más espacio. Es perfectamente viable. ¿Cómo haces eso? Tienes que pensar, bueno, pues con el stick derecho tú puedes cambiar el enemigo al que estás enfocando y, por ejemplo, enfocar al que está más hacia la derecha, intentar rodear al resto del grupo e irme a la zona que quiero para combatir. Bueno, se puede hacer así, pero es un poco engorroso quizás. Dos problemas. Uno, la cámara a veces te juega malas pasadas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, te acercas al límite de un escenario, ¿qué hace la cámara? Te mete un elemento del escenario, te mete una piedra, un tronco, lo que sea. Esto suele pasar bastantes veces, más de las deseables. Entonces, de repente, tienes un enemigo a un metro de ti y un pedrolo que te tapa lo que estás viendo. Con lo cual, seguramente te lleves un bofetón. Lo más seguro, ¿vale? Y insisto, suele pasar más veces de las deseables. Bien, segundo fallo más problemático y que a mí me ha desesperado a veces. Cuando los enemigos te derriban o te rodean, pierdes completamente la noción de dónde coño estás. Porque claro, Senua automáticamente siempre fija a alguien. Siempre y la cámara se vuelve loca. No es que se vuelva loca, es que está fijando un enemigo que a lo mejor no es el que quieres tú que fije. O a lo mejor está fijando un enemigo que ni siquiera estás viendo realmente en pantalla. Y claro, cuando estás rodeado de enemigos y fijas en uno en concreto, tu reacción lógica es escapar de esa zona, de ese barullo de enemigos. Pero tú quieres escapar, pero realmente lo que estás haciendo es fijar a un enemigo y moverte en torno a él, con lo cual no ves lo que tienes a la izquierda, ni a la derecha, ni detrás de ti. Pero cuando lanzas un golpe fijando un enemigo, el golpe también dañará a los otros, ¿no? Eso puede ocurrir, efectivamente, puede ocurrir. Pero es que es una cosa que puede ocurrir si el tío está muy pegado al otro, ¿entiendes? Porque Senua siempre va al que estés fijando tú, nada más. Da igual que tenga un tío, no sé, un metro de ella y el otro a 20 metros. Si tú se fijas fijando el de 20 metros, irá por él. ¿Y no hay habilidades que sean así tipo golpe masivo? Hay una habilidad que es el modo foco de concentración, que da un poder, da mucho poder. ¿Vale? Es como que el tiempo se ralentiza y puedes pegar un montón de espadazos. Pero insisto, cuando tienes la mala suerte que los enemigos te rodean y sobre todo te derriban, ¿vale? De verdad, es el caos absoluto, porque de repente ella se incorpora y está fijando un tío que no sabes cuál es exactamente y tienes un montón de fulanos detrás y claro, tú te quieres escapar, pero no se escapas, es que estás moviéndote en torno a ese tío, es como, te estoy esquivando, hijo puta, pero tengo aquí atrás a 5 fulanos. No, para mí, o sea, el sistema de combate en sí es sencillo, porque bueno, golpes fáciles, es fácil esquivar, es fácil, los enemigos son asequibles en su mayoría. La dificultad viene dada por cómo está planteado, que a mi juicio, pues a veces es un jodido caos, ¿vale? Que podéis tener suerte y a lo mejor la habilidad es suficiente como para evitar que os avasallen y os rodeen. Bueno, es posible, pero a mi juicio, de verdad, es extremadamente incómodo. Yo plantearía un sistema en el cual el jugador pudiese tener cierta libertad para moverse y tener la autonomía para fijar a un enemigo o no fijarlo, claro, ¿no? Es que esa sería la clave. Exactamente, pero no se ha hecho así y a veces plantea problemas... pues de difícil solución, ¿no? Y bueno, vale, yo os digo, el combate no es que sea tan numeroso, pero hay momentos en los cuales pues de repente te meten enemigos a cholón, una cantidad ingente de enemigos, y ahí tu paciencia se puede poner a prueba en según qué momentos, ¿vale? Es el único defecto grave a nivel jugable que yo he notado. Aunque ya os digo, para mí la virtud de este juego está en sus puzzles y en la exploración. Además hay una gran ventaja que tienes este Hellblade, y es que los enemigos, pues digamos que los enemigos aparecen y desaparecen cuando los derrotas. ¿Vale? Como son, digamos, momentos prefijados, donde la cámara cambia y demás, son combates prefijados, pues, ¿qué ocurre con eso? Que el juego se puede permitir el lujo de recrearse muchísimo en los escenarios, ¿vale? Con un montón de detalles, una geometría brutal, efectos de todo tipo, porque no hay personajes como tal, ¿no? No existen elementos ahí en segundo plano que puedan, pues en fin, suponer una carga gráfica mayor, ¿no? No hay nadie, por lo tanto, los escenarios son brutales, colosales, preciosos, no sé, a mí me ha enamorado pues simplemente el estar en ciertos sitios, ¿no? Además con el modo foto, que es un vicio el modo foto, siempre estás haciendo fotos y demás, pues se presta mucho a ello, ¿no? Con lo cual, para mí, es una experiencia que se basa sobre todo, insisto, en el tema de los puzzles, la exploración y el combate es algo circunstancial, divertido a su modo, pero con problemas de planteamiento quizás un poquito graves. Claro, la conclusión a la que yo os llevo es que, por ejemplo, os voy a poner un caso que me ocurrió recientemente. Yo he hablado de este juego en mi canal de YouTube, lo he comentado, ¿vale? Comenté como una virtud absoluta el atreverse a plantear pues un personaje de videojuego, una protagonista, una tía valiente que tenga una psicosis y que eso le esté afectando y que eso tenga su traducción a nivel jugable. Me encanta ese atrevimiento. Me parece de un mérito terrible. Pero puede haber gente que esto le dé exactamente igual, ¿no? De hecho, en YouTube un tío me lo dijo. Mira, a mí esto me da igual. Yo lo que me interesa es que el juego sea divertido, que me divierta. Todo lo demás que pueda haber a mayores sobre su desarrollo me da exactamente igual. Es perfectamente respetable, cuidado, ¿eh? Perfectamente respetable. Pero es una pena que a lo mejor ese digamos, esa fijación por plantear también una psicosis en un videojuego, que más es un tema delicado, una enfermedad mental, pues a lo mejor puede pasar desapercibido para según qué personas, ¿vale? Porque es como que un poco pierdes el atractivo que tiene el juego o el esfuerzo de sus creadores para mostrarte eso, ¿no? En fin, no sé, a mí es lo que me ha encantado, pues ya os digo, ese making of, ese desarrollo, cómo se ha hecho todo. Porque a lo mejor yo el juego lo terminé, la historia la entendí a grandes rasgos, ¿vale? Pero hay ciertos detalles que se me escaparon un poquillo y con ese making of te los explica. Mira, esto pasa por esto y Senua actúa por esto a partir de aquí, ¿vale? Y la verdad es que, sinceramente, cuando yo entendí todo lo que se había hecho, me parece un juego magistral. Bueno, vale, pasemos ya a temas técnicos. Ya lo he avanzado un poquito. Unreal Engine 4, juego, pues es que visualmente es impresionante, ¿vale? El hecho de que a lo mejor no pueda permitirse el lujo de prescindir de enemigos o de personajes y demás, le permite recrearse por los escenarios con total libertad. Y es un juego que en ese sentido destaca muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Es decir, variedad de entornos, desde una playa, bosques, zonas subterráneas. No sé, a mí es algo que me ha encantado, ¿vale? Es un juego en el cual te invita a jugar, te invita a descubrir nuevos entornos y a disfrutarlos, ¿no? Y tiene efectos muy curiosos. Por ejemplo, hay personajes que te encuentras, ¿vale?, que están presentados como si fuesen grabaciones de vídeo hechas a actores reales y que aparecen tal cual plasmados en el juego, ¿no? Como si fuese una especie de aparición o de fantasma, no sé cómo decirlo, ¿vale? Efectos de luz muy chulos y demás, ¿no? Para un poco representar pues esos padecimientos de Senua, ¿no? Como la tía de repente pues le empieza a afectar algo, no sabe si es real o no. Y cómo se plasma eso en el juego, o sea, gráficamente está muy trabajado y a nivel artístico también acompaña mucho el todo lo que se ha hecho, ¿no? Es decir, es un juego que en ese sentido es casi perfecto. Casi perfecto. Tuve un detalle curioso. En un momento determinado se me bugueó el pelo de la muchacha y empezaba a hacer cosas raras como en los tiempos de Lara y el Tomb Raider, ¿no? Este de Crystal. Fue el Tomb Raider de Crystal Dynamics, ¿no? De Crystal Dynamics. Sí, el primero. El remake este que hicieron, el anterior a. Sí. ¿Os acordáis con el pelo este? Sí. Que fue un. Que usa physics también. No usa physics, pero en un momento determinado el pelo de la muchacha se le fue la pinta. Se utilizaba uno de MD. Es el 3.3FX o algo así, ¿vale? Sí. No fue tan brutérrimo, que era un pelo que parecía que tenía vida propia, pero fue algo curioso que simplemente os comento a modo anecdótico, ¿vale? No fue unos segundos y ya está. Es un juego que pues no me ha dado ningún problema mayores. Y llegamos a un apartado fundamental: el sonido. Aquí el sonido no es una cuestión baladí. El sonido es parte importante e integral de este juego. Sobre todo de la experiencia que Ninja Theory quiere ofrecer. El juego te dice, tío, de verdad, haznos caso, juégalo con cascos. ¿Por qué? Porque, bueno, Senua le pasa lo que le pasa y está constantemente recibiendo voces. Pero David, jugar con cascos convierte a Hellblade en un juego de terror, ¿no? Probablemente. Hay voces que te hablan, que te dicen cosas random. Senua, pero ¿estás segura de eso? Es mejor que te des la vuelta, a lo mejor. Oye, ten cuidado ahí, te van a matar, te van a hacer daño. Y bueno, deberías hacer esto, es peligroso. Son voces que te hablan de manera completamente random, absurda. Pues una voz de un tío, una tía, varias, una detrás, de la izquierda, de la derecha. Y es un poco decir, mira, los síntomas que siente un enfermo de psicosis, te los mostramos aquí, tal cual. Pero están dobladas esas voces. No, están en versión original, por supuesto, ¿vale? Están en versión original, pero es una experiencia, es una parte de la experiencia, es decir, meterte los cascos y meterte en ese mundo de que no sabes lo que es real y lo que no lo es. Entonces aquí el sonido no es decir, el sonido está muy bien, no, aquí el sonido es fundamental para que la experiencia sea completa. Al margen de eso, ya os digo, música pues a la altura, música pues quizás a lo mejor pasar un poquito desapercibida, porque es un juego donde se prioriza sobre todo lo que Senua percibe, no lo que el jugador percibe, sino lo que Senua percibe y el jugador por extensión también percibe. Pero igual que eso el trabajo no lo es que en este caso concreto forma parte incluso del apartado jugable, ¿eh? Entonces es un juego que hay que jugar de día. Bueno, yo lo he jugado de noche y porque yo soy un tío muy valiente, ¿vale? Y no me afecta nada. Bueno, no te afecta nada. Pero bien. Ojito. Y como conclusión, estos juegos son los que a mí me gustan, coño. Sí, los cronos que a mí me gustan. Son juegos que van más allá de la simple diversión. Qué bonito este juego, qué bien se juega, qué bien se lucha. Bueno, en este caso no se lucha tan bien, pero es hablar por hablar, ¿vale? Pero son estos juegos que dices tú, joder, yo quiero saber cómo se ha hecho este juego. ¿Por qué esto se ha hecho así? ¿Por qué? Porque tiene que haber una explicación para esto. Y la hay. Y me parece grandioso. O sea, me parece grandioso lo que esta gente concibió. Porque originalmente iba a ser un juego pues de acción normal, de aventura y tal, en ambiente vikingo y no sé qué. A la gente le mola eso. Y dijeron, bueno, esto seguro que vende como churros. Y dijo alguien, no. No vamos a hacer eso. Vamos a hacer algo diferente. Que el personaje, que la protagonista, tenga algo en su personalidad, en su idiosincrasia, que sea un punto diferenciador. Y vamos a hacerlo así. Y lo hicieron. Y lo hicieron muy bien, además. Bueno, creo que leí una noticia que a finales de noviembre el juego empezó a ser rentable. Sí. Así que, bueno, igual ahora que es rentable, pues se animan con conseguir con la franquicia. Hombre, yo, bueno, igual no le da mucho sentido, pero se podría hacer, ¿vale? Pero podría hay hacer. Que decir una cosa. O con la franquicia o con ese tipo de juego. No, exacto. Hay que entender que no todos los juegos crean franquicias. No. Hombre, yo, Oscar, tal como está concebido, no lo vería del todo, pero bueno, se puede hacer. Pero en cualquier caso, de verdad, yo creo que son juegos que la gente dice que soy un poco de gafapaster y demás, y hipster, por decir estas cosas. No sé por qué tiene relación una cosa con la otra. Yo creo que son juegos atrevidos, que tocan temas maduros, complejos, que pueden generar polémica. Y creo que el videojuego debe atreverse a hacer esas cosas, ¿eh? Pues que fíjate que muchas veces cuando haces un juego de este tipo, se le critica. Sí. Me estoy acordando ahora del último vídeo presentado por Detroit. Recordar aquella escena en la que está un padre con su hijo y la chica biótica esta pues entra en escena. Sí. Y una de las posibles vías era que hubiera hostias. Sí. Pues hubo quejas. Hubo pues sí, quejas hubo en quejas. Ese aspecto. Hubo quejas. Es que no se puede hacer cosas según qué, porque vienen los Flanders y protestan. Yo creo. Y cuando esa solo es una posibilidad, tú realmente tienes otras posibilidades. Es decir, es un juego que refleja la vida real, en este caso, aunque sea futurista, refleja cosas que pasan. Es un, con bastante realista, por cierto. Sí, sí, sí. Y no, hubo quejas, porque siempre hay alguien que tiene que quejarse. Bueno, yo creo que eso es. Creo que alguna vez debatimos sobre esto. Videojuego no deja de ser un medio muy jovencito aún, muy joven, en comparación con otros. Y cuando dan el paso y se atreven a mostrar cosas muy atrevidas, ¿no? De un punto de vista de impacto en la sociedad, la gente no lo acepta y dice, oye, pero que un videojuego muestre esto. Pero si lo aceptan con el cine. Mira, hoy, algo muy presente en el cine, ¿por qué no lo aceptan con otros medios? Porque es un medio joven, Oscar. Y la gente, lo que no conocen lo teme. Y piensa que un videojuego, que es una experiencia interactiva, si muestra pitos y violencia entre muchachos jóvenes, pues que eso puede crear una especie de influencia en la gente que lo juegue. ¿No? También está estigmatizado porque todavía se asocia al tema infantil, ¿no? Entonces, claro, se piensa que cualquier videojuego está al alcance de los niños. Por eso se mira con el doble de lupa, ¿no? Yo no lo entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, David, que este juego, bueno, yo no lo he jugado y es uno de los juegos que tengo muchas ganas de probar. Pero es de miedo. Y el caso es que hace lo que tú comentas, va un poco más allá. Y a mí me gustan los juegos que son así. Por eso me gustan tanto los juegos independientes, porque dentro de los juegos independientes hay muchos que hacen este tipo de cosas, buscan experiencias nuevas, ¿no? Y lo que yo veo es, por ejemplo, suelen ser más atrevidos, como es este caso, que a veces tú ves este tipo de atrevimientos en un AAA. No hablo del Detroit porque ese sí que es un juego atrevido, sí, ¿no? Sí. Pero ves en cualquier otro juego, sí. Ay, en este juego hay una escena de sexo, hay un tema que hablan de un tema tal, pero es una escena de mierda, que es ahí con marca blanca, en plan para decirte, bueno, mira, hacemos cosas guays, ¿eh? Sí, exacto. Pero exacto. Al final es todo lo mismo. Sí, exactamente. Entonces, exactamente. Lo bonito del lenguaje del videojuego, ahora que ya vamos alcanzando cierto nivel, los jugadores de toda la vida ya tenemos cierta edad y tal, es momento de dar un paso más allá y de que el videojuego, sin dejar de ser lo que es, explore pues nuevos horizontes. Porque si no, nunca va a madurar como medio, ¿no? Exactamente. O sea, además, cuando la cosa madura y alguien se atreve a hacer. Yo, por ejemplo, para mí Bioshock es un juego que en cierto modo mostró una madurez brutal. Bioshock, la historia que planteaba, es muy cruel la historia que plantea, ¿eh? Y fue un juego que triunfó. Sí, aparte de Bioshock, hubo un cambio en la forma de contar historias. Influyó mucho la forma de contar historias de Bioshock. Pero, en el fondo, en el tema de Bioshock, la historia está ahí, la premisa está ahí, pero está camuflada bajo ciertos aspectos como es la jugabilidad. Es sí. decir, tenía otras cosas que potenciaban el juego. Claro. En este caso, cuando en Hellblade el tema este de la historia y lo que le pasa a Senua's es algo que está mucho más presente que en Bioshock, porque hace mucho más énfasis mucho en más ello. Énfasis en ello. Por claro, tanto, no hay una manera... No hay, claro, ahí está el tema. Pero se ha evolucionado. Porque en la época de Bioshock no era tan habitual. No, pero a lo que me refiero es que Bioshock en este aspecto no se llevó palos. Y cuando descubrías todo todo lo gordo de Bioshock, tenías el juego prácticamente terminado. Bueno, y... pero Oscar... Solo Sister Sister podía someterlas. Sí, las sí, matabas, eran sí, niñas, ¿eh? Sí. Delicado, sí, bueno, ¿eh? Yo estaba pensando más en. Yo te digo el conjunto sí, de todo, ¿vale? Es que en ese caso Flanders se tenía que acabar el juego. Sí, a acabar. Eso voy. Sí. Había que jugar mucho para llegar al meollo de la cuestión. Mira, os voy a contar una cosa que a mí me emocionó de este juego, ¿vale? El making of tampoco es un spoiler, no os preocupéis. Claro, Ninja Theory contactó con gente, no solo con expertos en la materia, también con gente que padecía psicosis, para saber cómo eran exactamente esos síntomas de primera mano. Entonces, digamos que en un momento determinado, esta gente que se mostró voluntaria a participar, pues hablaban y se emocionaban, porque decían, joder, por fin alguien hace un videojuego, una experiencia interactiva y que prepara nuestra enfermedad, para que a lo mejor alguien pueda meterse en nuestra piel y entenderlo. Que sí, con una historia fantasiosa de una celta y demás, lo que tú quieras. Pero alguien se atreve a ofrecer desde el punto de vista de un videojuego lo que es una psicosis. Y lo decían con, no sé, con emoción en la voz. Coño, y eso, ¿qué queréis que os diga? A mí eso me llega. Bueno, en fin, ya veremos cómo lo interpreta la gente. Y por mi parte, nada más. Se finí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver. Ahora mismo están a punto de dar la 1:00 a.m. Se nos ha ido la olla con el tema de la actualidad y todo eso. Lo que pasa es que, claro, yo creo que después de tantas semanas sin programa, teníamos mono, ¿no? Sí, sí. Mono de hablar de estas sí. cosas y tal. Entonces, lo que vamos a hacer es ya un clásico. Que vamos a dejar el debate para otro día. Vamos a cerrar el programa aquí cuando llevamos ya casi 2:37 y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues que yo quiero un Zelda hecho por From Software. Lo siento, lo quiero. Gasparín, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido que Bond posiblemente tenga brotes psicóticos. Seguramente. Ah, voy yo. Ya acabó. Joder, ya está. Ya aprendí. ¿Qué más quieres que aprenda? Bueno, yo he aprendido que Hellblade es un juego que descarté en su momento porque... era solo un juego digital y yo de momento aún no paso por eso y además... No has dado de paso. No, ni lo voy a dar, creo. Ya pasarás. En su momento se habló de una edición física y entonces me animé, pero como aún no ha salido a día de hoy, pues lo descartaré hasta que o salga edición física o el juego en digital pues esté a 5 euros. Bueno, o en Steam tirado a precio. Claro, en Steam tirado de precio. Ahí entonces me animaré con él. Y seguramente me gustará, lo jugaré de día y a ver si me atrevo con cascos. Yo creo que sí, después de doctorarme con el PT. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que bueno, había ganas de volver al tema de los programas normales, actualidad y tal. Y porque teníamos mono, cazoide. Y bueno, que el Hellblade, la verdad, me llamó mucho la atención este juego. Yo no lo puedo jugar ahora porque mi gráfica está muerta, pero cuando me pille una gráfica nueva, creo que igual lo pruebo. No, que te va a dar miedo. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, Gaspar? Te conocemos. Voy a leer un mensaje antes del que hemos aprendido, porque creo que es interesante. Y decía su primer mensaje, bienvenido al foro Times 1982. Bienvenido. Decía, muy buenas, Complejo Landa. Después de meses escuchándoos en la sombra, por fin me he animado a escribiros. Acabo de escuchar a David nombrar a Eternal Darkness y me ha emocionado porque estoy jugándolo ahora mismo mientras os escucho. Juego que sin ser la rehostia es un incomprendido e infravalorado, al igual que la consola en la que salió. No he podido probar todavía Hellblade: Senua's Sacrifice por mi negativa a comprar videojuegos digitales. Ahí está. Pero seguramente lo compre este año, ya que esta misma semana he roto mi promesa y he adquirido un Dark Souls 2 en la Play Store. Está a 10 euros y no he podido resistirme. Maldita Sony. Bueno, ahí queda el mensaje. Y ahora sí, vamos con el meollo de los que he aprendido. PHF Ceramic dice: esta semana he aprendido muchas cositas sobre eficiencia, aunque esto no es del programa. De que el hecho de meter exclusivos de Microsoft en el Games with Pass junto a ciertas ideologías de la empresa en estos últimos años demuestra que en el fondo quieren abandonar el hardware y convertirse en una suscripción para varias plataformas. Si os imagináis suscribiros en un futuro a Games with Pass en PS5, 6, Switch 2, que el nuevo firmware beta de PS4, el 5.5, 5.50, van a meter downsampling en PS4 Pro para todos los juegos, que en octubre voy a viajar al lejano oeste con Red Dead Redemption 2, que en abril espero ver a Kratos inflar de hostias al niñato los cojones, que Sony ya siente el miedo porque este mes va a dar un megatón supremo en el Plus, knack. Y también he aprendido que Far Cry 3 va a salir en One y PS4, va a ser el tercer Far Cry 3 que salga en esas consolas. Y lo compraremos. Los dos primeros son el 4 y el 5. Bueno, en fin, ya sabéis, remasters. Por cierto, un matiz. De momento solo se pueden conseguir con el Season Pass de Far Cry 5. Sí. Y en agosto, bueno, en agosto sí dijeron agosto, creo que sí, agosto, verano, ya se podrá comprar la versión física. Bueno, una opción más para quien le guste Far Cry. Lisbeth dice: he aprendido que el complejo Lambda caben todos los temas, hasta discutir sobre qué japonés es más atractivo. También que una vez más me habéis convencido con este juego, a pesar de que tenga cosas de miedito, aunque tendrá que esperar un poquito a que la cartera se recupere de las navidades. Creo que finalmente lo cogeré, aunque me da la sensación que según lo compren la historia anunciarán que sale en físico. Como siempre, ha sido un programa estupendo, nos vemos en el siguiente. Denis el Azul: yo he aprendido que Microsoft recupera su vieja costumbre de fagocitar empresas y que Electronic Arts es el cupcake que la hace babear. Devastación: buenas noches, he aprendido que Hellblade acaba de ponerse en mi lista de preferentes, feliz fin de semana. Avalese 2000: hoy he aprendido que el programa se me hace corto, que paso de game, y he aprendido que este Hellblade me gusta muchísimo. Me gusta mucho y que no es de miedo, que yo lo he jugado, Jorge. Voy a actualizar, creo que este era el último. Sí, si queréis pasar por el chat. Vamos con el chat. Bueno, DJ Neda dice: he aprendido que Bono y Gaspar estuvieron en Valencia y no me llamaron, y que la psicosis se cura si es por tóxicos. Y dice, bueno, lo del Cocademon Yatal dice: yo he aprendido que el Cocademon en el fondo es el bueno y el mono Cazoide es el Hitler comunista de los monos. Gaspar representa a Crondelli. Dice: yo he aprendido que Gaspar ha representado a Crondelli. De Figo. Y de Neymar, de Íñigo Martínez, de su Florentina. Es que yo no sé quién es Crondelli, la verdad. Es un jugador del Depor que jugó en el Celta. Ah, vale, vale. Ok. Ahora ya lo entiendo. Y debutó hoy con buen pie en el Depor. Sí, bueno, no sé. Vale, vale. Ya está, esto es lo que hay en el... Bueno, para acabar, yo he aprendido que en el videojuego de Play 1 de Blade salen dinosaurios. Eso hay que confirmarlo, que no todo lo que dice Gaspar es cierto. Bueno, me ha contado Gaspar. Salen dinosaurios, ¿vale? Puedes ver un gameplay en YouTube, pero... y hay un boss que es un puto dinosaurio. O sea, Blade, en ese juego, matas vampiros y también dinosaurios. Y dinosaurios vampiros. Y vampiros sin pene. Y sale Van Helsing, y el efecto Van Helsing. No lo sé. Bien. A ver, sale una cosa negra poligonal que se mueve por ahí, que no sabes exactamente lo que es, y sale un dinosaurio después. Antes de que tengamos el efecto Van Helsing aquí en el complejo Anda, nos despedimos hasta la semana que viene. Volvemos el viernes con muchos más videojuegos y nuestro toque característico. Hasta luego, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bye.